Bienvenidos al episodio 405 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el vertiginoso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Consiguiendo la pole position? ¿Arrasando las carreras? Y no realmente. Ah, ok, Beto. Lo siento. Creo que estoy en el límite de la estatura como para ser piloto de carro. ¿Sí? Sí, mido 1.72 y se recomienda que midas 1.70 o menos. Entonces, no lo sé. Yo estoy siempre en la altura, pero no estoy en la anchura, Beto. Sí, siempre admiré por eso a Gerhard Berger, porque el tipo me veía como 1.90, no sé cómo se metía en un monoplaza. Bueno, Schumacher tampoco era tan bajo. Y alrededor de 1.80. No, pero Berger comparado sí era, con sí era Fernando muy Alonso, alto. Fernando Alonso sí debe medir 1.70, 1.68. Es lo que rondan todos ellos, incluso los famosos. Si ves a Alain Prost o a Ayrton Senna junto a otras personas de otros ámbitos de la vida, pues eran muy bajitos, sí. Rondaban todos entre 1.65 y 1.70. Parece el estándar para los pilotos de Fórmula 1 y del automovilismo deportivo en general. Salvo sí los que corren en prototipos, NASCAR y demás, donde ahí sí no hay esa restricción. Para los que se pregunten por qué dije Schumacher, en Chile decimos Schumacher y creo que en la mayoría de Latinoamérica se dice Schumacher. Los gringos tienden a decir Schumacher. No sé si tienen razón, me parece que no, probablemente no. Pero bueno, me refería a... Es que ahí sí, tal cual, Schumacher es el alemán para zapatero. Sí. Entonces los gringos lo que hacen es adaptarla a cómo lo producían ellos, Schumacher. Ok, me voy a evitar meterme en esa diatriba. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Porque la gente, primero que todo, se debe estar preguntando qué pasó, por qué no han tenido un episodio de Comic Verso en tantas semanas. Que son pues, tres, me parece. Cuatro realmente, porque el último que grabamos, lo grabamos el 25 de septiembre, que fue miércoles, ya estamos grabando el jueves 24 de octubre. Entonces ya son cuatro semanas sin episodio, que pues en realidad fueron por culpa mía. Que el pasado día primero de octubre, que debiera haber sido el día que grabábamos o un día antes, y fui al cine y debido a que estaba viendo por acá, pues di un patinón y me llevé un golpe en la rodilla que me la dejó completamente inflamada. Estaba yo en la lista de lesionados y el incluso moverme al rincón donde suelo grabar era una tarea para la que no me sentía listo, ni física ni emocionalmente. Y si se lo están preguntando, sí, es la parte menos ruidosa en mi casa, entonces buscar una locación alterna quizás no sería buena idea. Sí, bueno, lo intentamos un par de veces y no la salud no lo permitió. Y después yo tenía agendado mi viaje a Machu Picchu, Beto, así que ahí tuvimos otra semana de interrupción más. Sí, pudimos haber tenido al menos un episodio antes de que te fueras, quizás dos. Sí, pero te quedaste dormido, Beto. Y después, sí. Sí, no sé si eran los pinquiles que traía horarios vampiros o qué pasó, pero me quedé dormido la segunda semana, así es de que ya no fue posible tener siquiera ese episodio, lo cual pues es una lástima porque me hubiese permitido decir, no, pues no grabamos dos semanas porque Esteban prefirió irse de vacaciones. Ahora tú puedes decir que aprovechaste que yo no podía para irte de vacaciones. Algo así, pero la verdad es que compré los pasajes mucho tiempo antes de que te descrestaras, Beto, así que... Detalles, no. Detalles, eso no fueron coincidencias cósmicas. Sí, algo así, pero pues esa es la razón, ya está. Lo compré con la espada del augurio, Beto. Ok, no sé si eso funcione así, pero tomaré tu palabra por ello. Con la Mastercard del augurio. Sí, probablemente la espada no te cobraría intereses. No, y la Mastercard tampoco. Los esconde de otra forma, pero por lo menos nominalmente no me cobra interés. Ok, pero bueno, esa fue la razón. De hecho, también después se combinó ya con Esteban de vacaciones, que dije, ah, pues voy a editar el par de minisodios que tengo, voy a grabar más. Y tengo tres minisodios que cuando yo ya estaba dispuesto, así, ahorita me pongo a editarlos, me cayó trabajo de forma escalonada, pero abultada. Entonces, y también están ahí esperando por salir. Probablemente para cuando escuchen esto ya estará por ahí uno de los minisodios, que mi plan original era publicarlo hace tres semanas, pero bueno, ya saldrá en estos días. Probablemente, insisto, cuando estén escuchando este episodio, probablemente ya estará disponible para nuestros patrocinadores de nivel superhéroe un minisodio extra, y tengo dos más que pues también espero editar y darle salida lo más rápido posible, porque si no, no voy a alcanzar a cumplir con sacarlos, que eran 10, perfiles de artistas que prometí para antes de fin de año. Así es de que pues habrá que darle un poquito de velocidad. Eso que creo que los 15 ya son los más largos, entonces debiera ser relativamente sencillo. Pero bueno, esa es la razón por la que nos ausentamos. Y a pesar del tiempo, creo que no se juntaron tantas preguntas como en otras ocasiones, ¿eh? Sí, tal vez el hecho de no responder preguntas desmotiva a la gente. Pero bueno, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder así? Tal vez nos ponemos al día y se motiven a mandar más cosas. Bueno, ya hice el compilado, ya lo tengo por acá, combinado con todo. Y aquí una que creo que valía la pena sacarla antes es la que estaba en Spotify. Ok. Que es de Luis Jaimes, que hace un comentario respecto a lo que dijimos en el episodio 403. Por fortuna nos dejó un timestamp de dónde venía su comentario, porque si no realmente me hubiese tomado fuera de lugar, porque dice: entonces no he evolucionado, yo aún siento la misma emoción cuando compro grapas, que cada vez son bastante raras, pero me emociona leer un cómic en 15 o 20 minutos y quedarme en ascuas de lo que vendrá el siguiente mes. Y yo dije: ¿en qué momento hablamos de que esto fuese parte de la evolución o por qué fue esto? Y pues no era por ahí, era que cuando estábamos hablando de una serie nueva, en este caso el más reciente cómic de autor de Kieron Gillen, que es de Power Fantasy, en donde hace trabajo con Christian Warren, parece que es el artista, ¿no? Sí. Estábamos hablando de eso y mencionábamos por qué no había leído el primer número, y mencioné que yo hacía algún tiempo que prefería, incluso con autores que se ve que hacían primeros números bastante bien armados, como es el caso de Gillen, prefería dejar que se juntaran unos cuantos, y al parecer ese es el momento en el que él dijo que él sentía entonces que estaba mal, pero pues lo que dijimos no era sí, en ese yo, sentido, yo sí, ¿no? Recuerdo que nos preguntaron cómo había evolucionado nuestra forma no, pero de leer cómics, pero eso no. Fue un episodio antes, no fue en ese. Sí. También yo fue la primero que pensé que había sido de ahí, pero no, aprovechando que fue el timestamp, fue a checar y fue no hablando del primer número y por qué no lo hemos leído. Y tal vez le quedó dando vuelta a propósito del episodio anterior. Pero pues ahí ya también le contesté ahí también en un comentario diciéndole que pues no es para nada de sentido, porque como cuando hablamos aquella vez de nuestros hábitos, dijimos que cada quien tiene su forma de hacerlo y a lo mejor ni siquiera es la misma cuando estás hablando de leer cómics, leer libros, ver películas, series de televisión, etcétera. Pero yo sí mencioné que yo prefiero no tener bocadillos tan pequeños, ¿no? Incluso con las series de televisión suelo ver dos o tres episodios porque siento que es como mejor puedo disfrutar las cosas, aun cuando tengo varias cosas en el aire, ¿no? Años atrás sí leía los cómics conforme los iba comprando semana a semana y eso fue cambiando con el tiempo, pero pues esto no implica que sea una evolución, ahí cada quien es libre de disfrutar las cosas de cada modo. Y si a ti la idea de leer un capítulo que te deje y con suspenso respecto a lo que va a pasar el siguiente mes te funciona, pues excelente, cada quien es libre de elegir la forma en que lo hace y todas son igualmente válidas, aunque también yo habría que mencionar que hace mucho que no me topo un cómic con un cliffhanger que de veras me haga esperar con ansia la aparición del siguiente número. Creo que los últimos fueron por ahí en el arco final de Strangers in Paradise y el último par de años en Bone, que sí tenían un gran trabajo de construir suspenso y crear cliffhangers, pero en general, en los cómics de superhéroes sobre todo, me parece que hace mucho que ese es un arte perdido. Puede ser, justamente por la idea de construir un trabajo que se lea mejor en trade paperback, a veces son un poco... Se leen un poco raros los cliffhangers cuando los estás leyendo de una página a otra y no estás esperando un mes. Pero... ¿Ya? Si lo haces bien puede ser muy divertido. Por ejemplo, hay uno que me sigue pareciendo divertidísimo, incluso si lo has de corrido, en un viejo cómic de Dark Horse que se llamaba Spy Boy, de Peter David y Popman. Y que el tercer o cuarto número cerraba en que aparecía la villana, que era Ay, Madame. Y era una frase que aparte en aquel entonces yo dije, híjole, qué bueno que esto no se publica en español y no me toca traducirlo, porque era imposible hacer que ese chiste sobreviviera al cliffhanger. Porque aparece y cuando él dice, ¿quién eres? Soy Ay, Madame. Y yo, soy tu madre. Pero así es como termina el número. Y es como, ok, es el hijo de la villana. ¿Qué demonios? Y lo que pasa es que en inglés lo puedes traducir como I am your mother. Y cuando abrías el siguiente número, el primer diálogo de la villana, empieza con un apóstrofe y es una continuación de la oración. Era el apóstrofe y una S y decía, sister. Es decir, cuando lo lees de corrido es I am your mother, sister, soy tu tía, que tiene un impacto distinto, pero lo puedes leer de corrido y ves una página y ves el I am your mother y le das la vuelta a la página y es sister y sigue siendo un gran chiste, funciona. Pero insisto, creo que es un arte perdido, como mencionas, en buena medida con esto de a veces alargar las historias para que ajusten al tamaño de un TP. Y el a veces pensar en que lo están escribiendo de esa forma y no como episodios, que es algo que también ya hemos mencionado, que pasa también con las series de televisión, que desde que existe la idea del poder hacer binge, y realmente ya no se preocupan por escribir episodios que te cuenten una historia completa, que sea parte de algo más grande. No es como si escribes una película de 6 o 7 horas y luego la cortas en pedacitos. Y lo mismo pasa con los cómics. Escribes una historia de 100, 120, 150 páginas y la recortas en pedacitos. Y no hay esa sensación de que sale un episodio que te da un bocado entero de una historia, sino que sientes como que pues te interrumpieron porque se acabó el espacio. Sí, sí. Lo que pasa es que la lectura, yo creo que tratan de hacer una amalgama, algo que funcione en ambos sistemas. Y una forma de hacer eso es que el cliffhanger no sea tan evidente, tan sonoro, tan rimbombante como era antes, que era con letras especiales, con un ángulo de cámara especial, generalmente un splash page, una cosa por el estilo. Y... ¿Te imaginas una serie hoy día que terminara como los episodios de la serie de los 60 de Batman? Sí, sí, sería chistoso, ya no Beto. Funciona. Sería divertido. Pero claro, pero ya nadie lo que pasa es que el afán es venderte todo como que fueran novelas gráficas, y sabemos que la gran mayoría de los casos no son novelas gráficas, son tomos recopilatorios. Pero bueno, ese ya es un tema de marketing, e imagino que hay una intencionalidad ahí. No más, no creo que tanto de los escritores como de las compañías que les dicen, sí, cliffhanger, pero no tan marcado, no tan exagerado. Y porque en el TP se va a ver raro. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después tenemos en YouTube una sola, que también pues ya para darle salida y que no se nos acumulen, que es Gangolo 72826 dice, disculpen, ¿ha leído algo de Verotic? ¿Hay algún título que para ustedes vale la pena seguir? Saludos. Y probablemente ¿algún título en general o algún título erótico? Pues mira, de entrada, Verotic, había que hablar un poquito, seguramente muchos de nuestros escuchas ni siquiera saben qué demonios. Verotic es una compañía fundada por Glenn Danzig, este cantante de horror rock, no sé cómo describir su trabajo, que él en entrevistas decía que él siempre fue fan de cómics y en algún momento de su vida temprana tuvo ilusiones de ser escritor o dibujante y nunca pudo. Y de repente con ese momento, si tenía dinero, dijo, pues qué diablos, ¿a quién le voy a pedir permiso? Y fundó su editorial. Ahora dices que sí es erótico. El origen del nombre de su editorial, pues es justamente... Hizo una conjunción de palabras ahí para hablar de que iba a ser cómics de horror. No, perdón, era violencia y erotismo. Sí. Entonces, Verotic es eso es lo que se llama Verotic, violento y erótico. Entonces, pues de entrada es un nicho que no es para todos. Y la verdad es que la editorial, según yo, ya no existe. Ha de tener quizás 15, 20 años que no publican nada. Nunca vi ningún aviso oficial de que hubiera cerrado, pero pues hace mucho que no hay nada de ello. Yo asumo que desapareció, pero en su momento hicieron mucho ruido porque fue uno de los primeros intentos por sacar a los cómics de las tiendas de cómics, porque una de las cosas interesantes que hacía Danzig es que en todas sus giras, ya fuera de él o de artistas que trabajaban con él, ponía en, así como tienen los puestos oficiales de mercancía oficial de la banda, con las playeras y tazas, llaveros, etcétera, había un stand de cómics en el que empezaron vendiendo solamente material de Verotic y después hicieron convenios con otras editoriales independientes y podías comprar cómics tanto de Verotic como otras editoriales en conciertos, lo cual pues era una idea que en su momento llamó mucho la atención y me parecía un desarrollo positivo. Respecto a los títulos de la editorial, sus dos títulos más duraderos eran un par de antologías, que eran Verótica y Satánica, que Verótica se orientaba un poquito más a esta mezcla que ya mencionamos de violencia y erotismo, y Satánica era un poquito más hacia el lado del horror, pero también con erotismo. Digo, cuando ves los artistas que trabajaban en la editorial, pues estaba Tim Vigil, estaba Jason Pearson, estaba Hardy Fisher, hicieron cosas con Joe Chiodo. Yo de las pocas cosas que llegué a ver de la editorial que me llamaban la atención, sacaron una miniserie del Dead Dealer. Esa sí la compré, son 4 números, la compré solo por el arte. El Dead Dealer es un personaje famoso, una pintura de Frazetta, probablemente lo han visto por ahí, una pintura de un guerrero a caballo con un casco que tiene cuernos curvos hacia abajo, es una imagen muy famosa que después esa misma figura, ese guerrero apareció en otras obras de Frazetta. Y como si alguna vez nos preguntaron por el Dead Dealer y por la adaptación, y yo dije un poco que era medio extraño hablar de la fidelidad de la adaptación de una ilustración. Cuando aparecieron los cómics más recientes basados en obras de Frazetta, no directamente sobre esta versión de Verotti, que sí tiene de haber sido que la editorial nació por ahí como el 95, 96 quizás, entonces fue de las primeras cosas que hicieron. 94 y, yo lo dice compré, Wikipedia. 94, okay. Yo ese lo compré por el arte de Liam Sharp, que a mí me encanta su trabajo cuando se trata de bárbaros, cosas violentas y demás. Esa fue la razón por la que compré la miniserie. La historia es perfectamente olvidable. El arte de Sharp es espectacular, como siempre. Y de las otras cosas que me llamaron la atención, que de hecho uno sí lo compré, sacaron algunos libros de arte. El que yo compré fue uno de Simon Beasley, que era una selección de algunas de las piezas más eróticas y más violentas de Simon Beasley. Que Beasley, a mí me encanta, pero también sé que es un artista que no es del gusto de cualquiera, ¿no? Y aparte de eso, según yo, hubo también dos o tres libros de arte de Joe Chiodo, que pues mayormente hacía chicas pin-up. Entonces era como una selección de su trabajo un poquito más subido de tono. Y según yo, el otro artista del que hicieron un par de libros de arte fue Tim Bigley, el co-creador de Faust, que tiene un estilo bastante distinto a los dos anteriores, pero que se caracteriza por la extrema violencia. Entonces, no me parece que haya nada realmente rescatable en sus títulos, fuera del arte, porque sí tienen algunos artistas muy buenos. Había cosas, tuvieron miniseries especiales o historias en las antologías con dibujantes como Hardy Fisher, Jay Lee, el ya mencionado Liam Sharp, Jason Pearson, el mismo Beasley o algunas cosas para ellos. Entonces, si te gusta el arte de algunos de esos autores o te gustan los cómics eróticos, extremadamente violentos o con tintes de horror, pues a lo mejor le puedes echar un vistazo a algo, pero no hay nada que me parezca memorable o que valiera la pena realmente echarle un segundo vistazo. Yo lo que recuerdo haber leído de cómics eróticos, Penthouse Comics con X, que apareció publicado en español un tiempo, esto hace, no sé, más de 30 años probablemente, que entre los dibujantes está Bart Sears, Adam Hughes, y también tengo unos cómics que diría que son entre erótico y ya van al lado pornográfico, que son de Brandon Graham, que sí, no Graham, recuerdo el nombre ahora, pero sí, me costó encontrarlos, no me acuerdo de qué editorial eran. Pero más que nada porque en ese momento estaba pasando por una etapa en la que estaba leyendo muchos cómics de Brandon Graham y disfrutándolos mucho. Entonces dije, vamos a ver qué tal es esto. Y son bastante, bastante entretenidos. Pero bueno, ahí al que le gusta y si no, no lo lee, no. Pero sí, como soy un conocedor del, sí, del género. De cosas eróticas, o sea, un poquito ansiosas de tono, tampoco eran raras encontrarlas, por ejemplo, en heavy metal, hasta cierto punto. Los de Penthouse Comics tenían muy buenos artistas y en general creo que nadie se lo tomaba en serio, entonces eran bastante entretenidos algunos de ellos, pero pues sí, depende de qué tanto puedo editar esos géneros. Ahora sí que es un nicho de mercado muy, muy específico. Y ahorita que dijiste de pornografía, si no mal recuerdo, hubo una tienda de cómics se metió en algún problema en algún estado del sur de Estados Unidos, no sé, Carolina o Alabama, alguno de esos, porque ya ves que de repente tienen algunas leyes que datan de hace 300 años y todavía de repente hay algo que dice, aquí dice que no pueden hacer esto, y habían acusado a una tienda de cómics de distribuir material que atentaba contra la moral y cosas por el estilo. Entonces, recuerdo que eso también fue bastante sonado por ahí a fines de los... Okay, bueno, el que no tenga idea, los materiales que tuviesen algo de contenido de esas características venían envueltos en una bolsa negra. Plástica oscura, sí, para que no se viera la portada. Que incluso sí. Cuando ha habido portadas variantes editoriales que hacen la variante de desnudos, es lo que hacen, esa viene embolsada. Y no necesariamente tienen que ser cómics pornográficos, ¿no? Por ejemplo, Sex Criminals tiene muchas portadas así, hay variantes que venían. Yo creo, más por marketing diría yo, pero sí. Sí, pero era parte de la marca, ¿no? Porque el sexo era parte de las historias, entonces ahí se les ocurrió que podían hacer algunas portadas con desnudos y esas eran variantes que venían en una bolsa opaca justamente por esa razón. Entonces sí, pues sí, sí es El tema es que no, esta acusación contra la tienda, digo que fue un estado de ensuria, era de una ley así antiquísima, porque ni siquiera que dijeran que le estaban vendiendo material inapropiado a menores de edad, era, están distribuyendo material obsceno y que atenta contra la moral, aunque se lo vendan a adultos, porque pues así son las leyes de algunos estados del sur de Estados Unidos, que parece los que... Los resabios puritanos. Sí, si tú esperas en cualquier momento que el juez salga vestido como Solomon Kane o algo. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Ahora sí, ya nos movemos a Discord, que es donde están el resto de ellas, y vamos a ver qué tanto podemos avanzar, que según yo no son tantas. Okay. Sí, no tomamos muchas desviaciones, ya, salado, quizá podríamos acabar. Y partimos con Sir Balmont. Creo que nos hiciste un conjuro, Beto, pero bueno, veamos qué pasa. Pues, por eso dije salado. Ya echaste la sal, echaste a perder. Jinxed es en inglés el equivalente. Sir Balmont, que por cierto tuve el gusto de conocerlo en la mole, pregunta... Buenas, jóvenes ilustres. Hay un revuelo en X con la publicación en España de un libro de Tolkien ilustrado con IA. Todo el tema se ha volcado sobre los artistas. Yo me topé con esto. Y pone por ahí una cita de alguien que hace un comentario diciendo que es una estupidez de parte de las editoriales publicar un libro que, debido a que contiene trabajo realizado con inteligencia artificial, no puede ser protegido por copyright. Entonces nos pregunta Simón. Dice, ¿qué tanto opinan las editoriales con esta nueva forma de publicar? Pues ahí depende, porque yo creo en este que caso... Es difícil estimarlo así, abuelo de pájaro, realmente no tenemos cifras para darte una respuesta concreta. Pero yo imagino, obviamente, que una empresa que hace una publicación de estas características no está preocupado por el copyright, es como tratar de herirle la fibra sensible a un ladrón, no te va a funcionar. Está pensando en la venta probablemente de la primera edición o las que alcance a sacar antes de que alguien más se avive y saque lo mismo. Y que las ilustraciones sean lo suficientemente atractivas como para capturar unos cuantos incautos que digan, ah, bueno, esta que cuesta, que es la edición de lujo con muchas ilustraciones muy bonitas, cuesta, no sé, 100. Y esta otra que tiene ilustraciones, ah, que se ven bastante bien, cuesta 20. Ah, voy a comprar la de 20. Sí, porque también hay que tomar en cuenta que al haber realizado el arte de su libro, pues obviamente no le tuvieron que pagar ilustración a un artista, entonces también fue un libro bastante más barato de producir. Entonces, ese es un tema, y el otro con el asunto del copyright, no estoy seguro cómo estén las leyes de copyright en España, porque habría que recordar que allá el copyright no se extiende tanto como en los Estados Unidos, que sí es una grosería, pero probablemente sí todavía la obra de Tolkien todavía caiga ahí, porque generalmente se calcula esto hasta después de la muerte del autor, ¿no? Y Tolkien, según yo, falleció a inicios de los 70, entonces estamos hablando de 50 años. No sé si ya su obra ya esté libre en algunas partes de Europa. No, creo que esté en el dominio público, me parece que no. Pero yo creo que a lo que se refiere, lo que entiendo yo es que se refiere al copyright de las ilustraciones. Ah, pero las ilustraciones, porque por ahí alguien hacía un comentario diciendo que era estúpido publicar un libro que después cualquiera podía tomar y publicarlo, pero no, porque lo que no tiene copyright son las imágenes. El texto de Tolkien, habría que ver cómo está. Digo, no sería tan extraño que ya esté, porque originalmente las leyes de copyright internacionales eran muy similares, y en Estados Unidos empezaron en 48 años después de la muerte del autor, después eran 56, después se fueron a 70 y tantas, y luego acabamos en los 95 actuales, que es una exageración absurda. Pero si cae todavía dentro de la edición de 48... Es posible que tenga razón, Beto, que no esté cubierto ya en España, porque de otra forma encuentro extraño que lo autorice la familia de Tolkien de esa forma. Sí, seguramente en algunas partes de Europa que sus leyes no se mueven por cabildeo de la gente de dinero, y probablemente ya en algunos países sea libre, no sé, habría que checar eso, pero pues sí, es el tema... que están haciendo algo que está de moda, que saben que tiene un mercado, que hay gente que va a decir, ay, nunca había visto ilustraciones de Tolkien que se vieran tan genial como estas, que me importa que ese orco tenga 14 dedos en una mano, de todos modos no es humano. Entonces, sí, pues es a lo que le apuestan. Lo que sí es que esto les causó una serie de problemas ahí de relaciones públicas, y aparte es una editorial no tan pequeña porque tiene divisiones, y tiene una división de cómics, que el primero que hizo ruido y es el que les ha estado tirando ruido en redes es David Rubin, porque David Rubin de plano dijo, no, yo iba a hacer cosas con ellos. En este momento declaro que no tengo intención de seguir con una empresa que no tiene el más mínimo respeto por el trabajo de los artistas y que no me interesa en lo más mínimo y volver a tener ningún trato con ellos. Sé que hay varios dueños de la editorial y al parecer es uno el que ha estado declarando estupideces sobre inteligencia artificial, pero pues no me voy a meter en polémica, simplemente no voy a trabajar con ellos. Y varios otros artistas se publicaron al respecto, incluso por ahí algunas editoriales anunciaron que si algún evento invita a esta editorial a una feria de libros y cosas por el estilo, no se van a presentar. Entonces, pues sí es un tema polémico, pero yo creo que a veces es algo que hacen de forma calculada. O sea, saben que va a haber un escándalo, que eso les va a dar visibilidad, y que hay un nicho de mercado al que le van a poder vender esos libros sin ningún problema y sin estar pensando en el valor de reimpresión que va a tener a futuro. Sí, ahora también imagino que están más enfocados al lector casual, probablemente. Pero bueno, sigue Tío Koi, Beto. Extrañaba leer este nombre. Ok. ¿Qué pero le ponen a los Fantastic Four de Mark Millar? En verdad quisiera escucharles para ampliar mi perspectiva. Mira, Tío Koi, yo la verdad es que está dentro de estas cosas que recuerdo como meh. Pero así, mira, darte un argumento detallado de algo que mira, leí aquí hace, no sé, espera de todo, 20 años aproximadamente y que no he tenido ningún deseo de releer, no puedo hacerlo. Mira, aquí más que otra cosa, yo creo que tendríamos que tener un equivalente a lo que se hace en redes y tener una forma de indicar que esa pregunta es bait. Estaba tratando de molestar, de generar polémica, de hacer algo, y es muy evidente. De hecho, en Discord, lo que sea que de repente son ahí algunas conversaciones, seguimiento a esto, JJ2049 le puso, pues que son de Millar. Digo, bajo mi punto de vista, te van a responder algo así. Que Tío Koi después responde, sí, ya los conoces, dice, pero igual quiero escarbar un poco su mente y de paso hacerles rabiar. O sea, sí, hay un poquito lo de bait. Tú sí le respondías ahí, que ya habíamos hablado de ellos hace un rato, que no eran buenos y que además los dibujaba Brian Hitch. Uh-huh. Pero mencionas también que tuercen el argumento, que los cómics no son malos porque son de Millar. Aquí es una relación de causa y efecto. Sí. No es que sean malos porque son de Millar, pero si son de Millar, las posibilidades de que sean malos se elevan geométricamente hablando. Claro, no es que yo diga que el cómic es malo sin leerlo porque dice, o sea, actualmente hago eso. ¿Por qué? Porque tengo una evidencia acumulada hacia atrás que es tan grande que yo ya no me molesto con leer cómics de Millar. Puede que Millar saque algo muy bueno y en una de esas, si aparece alguien que confío en su opinión hablando de muy bien de un cómic de Millar, lo voy a leer. Pero como mi experiencia es que ya he leído suficientes cómics de Millar como para saber que no me va a gustar, ¿para qué me voy a seguir molestando con lo mismo? El porcentaje de excepciones a la regla es mínimo, entonces, pues sí, es un digamos que es un adivinar con cierta razón detrás de. Entonces, sí, el tema es que este Fantastic Four de Mark Millar se sienten como un cómic de Mark Millar. Que, vamos, si le echas un vistazo a sus Ultimates hoy día, en su momento los leías y se leían como algo distinto. Hoy, si les echas un vistazo de nuevo, te vas a dar cuenta de lo que estaba haciendo era reciclar de Authority con los Avengers, hasta con el mismo artista, para hacerlo más obvio. Entonces, realmente la idea de original nada más era, ¿qué puedo hacer que provoque que haya polémica y un escándalo? Eso es lo que es el, esa es la aparentemente la premisa con la que se sentaba Millar ante el teclado a pensar. Sí, ¿cómo voy a ofender a la gente ahora? Exactamente. Por ejemplo, cuando aparecen Scarlet Witch con Quicksilver, que son evidentemente una pareja de hermanos. Ay, se me olvidó cuál es la palabra ahora. Incestuosa. Sí, una pareja incestuosa, pero no solamente incestuosa, es abiertamente depravada, porque no tratan de ser. De pasar desapercibidos, claro, no es como que se tocan la mano mientras nadie los ve y es una cosa secreta que los llena de culpa, no, tratan de. Lo que. De si impactar me preguntas, completamente. Si me preguntas, eso quizás lo hubiese hecho un cómic más interesante. Analizar cómo se da esa relación y qué es lo que hacen ellos para tratar de mantenerla oculta. El hacerla tan abierta, pues obviamente, Millar tratando de causar revuelo, porque es lo que ha venido siempre en sus historias. Entonces, claro, así es como y a la vez hablar en ese momento de una organización que está tan enfocada en el objetivo final que no le importa quién emplea. Entonces, tener asesinos de depravados, de esto, etcétera, etcétera, da lo mismo mientras consiguieras, exacto, el fin justifica los medios, consiguieras lo que querías. Entonces, tratar de dar vuelta, invertir el enfoque de los personajes de esa manera tan drástica era obviamente solo por el impacto al lector. Y sin el menor desarrollo a personajes. Eso es cansado. Eso es cansado en la medida en la que no lo desarrolle. Y por lo tanto, es malo, es una mala historia. Pero no sé cuántas veces tenemos que explicar lo mismo. Si a ti te gusta, bien por ti, pero está bien. El problema con los Fantastic Four es que estás hablando de un cómic alrededor de una familia. Prácticamente cualquier cosa que hagas que se desvíe la norma será escandaloso. Entonces, como que con ese cómic no supo qué hacer. Y el problema es que los Fantastic Four, si vas y revisas las etapas que han funcionado y las que no, siempre hay un factor común. Es cómo escribes a los personajes. Si tienes un escritor que ha demostrado una probada incapacidad a lo largo de 25 años, que es incapaz de escribir personajes, tienes un problema. Sus Fantastic Four jamás van a funcionar. ¿Por qué? Porque no escribe personajes. Como no escribe personajes, no puede escribir una familia. Si no puede escribir relaciones interpersonales, un cómic de los Fantastic Four es un cómic de aventuras genérico, sin chiste. Y en el caso de sus Fantastic Four, además son aburridos. Sus historias de aventuras son tan genéricas que te sientes culpable de haber perdido los 7-8 minutos que te toma leerlo, porque ni siquiera hay más. Y los $3-4 que costaba cada cómic. Sí, además. Sí, bueno, yo no soy fan de Brian Hitch. Ahora insisto en que no hay nada malo con Brian Hitch, solo que a mí no me gusta. Ese es otro tema. A mí me parece que es un buen artista de pin-ups que recae en demasiadas muletillas para contar historias. Y eso termina por ayudar a que los cómics sean aburridos. Yo siento que cuando está... A ver, creo que es muy rígido su arte y sobre todo cuando está tratando de ir a la minucia. No, cuando se sale de los pin-ups creo que es donde fracasa más porque... Uh-huh. Tira muchos negros que los trata de cubrir del bueno de su entintador, pero al final te termina creando una imagen pesada, muy cargada a la oscuridad, pero que no está bien definida, no está bien desarrollada, etcétera. Es aburrido, a mí no me gusta. Creo que el gran momento de decepción que tuve con Brian Hitch, a pesar de que es un cómic que fue muy alabado en su momento, es Heaven's Letter, que es un cómic que hizo con Mark Waid de la JLA, es una novela gráfica en tamaño gigante que salió hace, no sé, 20, 25 años, Beto, más o menos. 25 o 30, más bien. Yo creo que fue por ahí por el 99, 2000, me da la impresión. Creo que fue en la época... El 99 fue hace 25 años. Sí, por eso dije 25. Tú dijiste 30. No, es que tú dijiste 20, 25. Yo dije 25, 30. Tomando en cuenta que es del siglo pasado. Sí, unos 25 años. Que no es una gran historia de Mark Waid y tampoco luce tan bien ilustrada por Brian Hitch. Fue la época en la que empezaron a salir estas novelas gráficas de Paul Dini con Alex Ross. De Superman Hope, Batman War on Crime, Wonder Woman, Peace on Earth. Y otro que salió como de la misma época aprovechando el envión fue justamente esa novela gráfica. ¿Qué Peace on Earth no era el de Superman? ¿Ah? ¿Qué Peace on Earth no era el de Superman? Sí, creo que tienes razón, a ver. ¿Y cómo? No, era Shazam Hope. ¿Y cuál era el de Wonder Woman entonces? War, creo. Bueno. O algo así. Algo así. En fin, por ahí búsquenlo. Entonces, no es un artista que me agrade demasiado. Yo recuerdo lo mismo que Beto y no llegué hasta el final de esa etapa. Por ahí he leído que hay toda una historia bien alambicada con el Doctor Doom, que a propósito de eso nos preguntaron por ese personaje hace poco. Pero bueno, no es mucho más lo que te puedo decir. O sea, no es una historia, a diferencia de Ultimates, que me genera urticaria. Fantastic Four es más bien de estas que pasan sin pena ni gloria, en mi modo de ver. Por lo menos hasta donde yo llegué. Sí, completamente olvidables. Y hablando de cómics olvidables, el mismo Tokoi dice: ¿Leyeron Cyberforce? ¿Es buena? ¿Qué ha sido de esos personajes? No. Sí, lo leí. No, no es buena. Que esos personajes, no sé, ha tratado de revivir ese título como 4 o 5 veces el pobre Mark Silvestre y nadie los pela. Lo cual es evidencia de que, pues no eran buenos de origen. Ni siquiera cuando lo puso como cómic gratuito funcionó. Imagínate. Sí, además que el arte de Silvestri es como que, no sé, le dura una página y se cansa. Me gustaba al principio, cuando antes de que decidiera convertirse en un intento mal hecho de clon de Jim Lee, aprovechando que tenían al mismo entintador, y creo que a partir de ahí le perdí toda la fe. Y todo lo que hizo en Top Cow, todos sus cómics son perfectamente olvidables. Todos. Mira, yo encuentro que hay algunas ilustraciones de Mark Silvestri que son bastante buenas porque son hiper detalladas. Pero cuando tratas de ver la consistencia, pero llenas de detalles que no tienen sentido. Bueno, pero se ven bien. Pero ¿cómo demonios es que Batman tiene 18 costillas de un lado y 24 del otro? El punto es que su six-pack en realidad es un 12-pack. Empiezas a leer las páginas una vez que avanza y va perdiendo calidad rápidamente. La última vez que traté de leer algo de Silvestri fue cuando lanzó Hulk, y eso debe haber sido hace unos 15 años, o relanzó a Hulk, y no, era bien, bien malo. De hecho, ha tenido problemas con los entintadores. Yo me acuerdo que esa etapa en Hulk intentaron hacer este tema de entintar con el colorista, que creo que son pocos los, en esa época por lo menos eran pocos los que lo lograban hacer, y con Silvestri no funcionó para nada. Lo algo que también está tratando de hacer con lápices muy, muy cerrados. Ya no es el caso. Final y Silvestri no, ni el caso. No, o sea, tratando de hacer lo mismo con... ¿cómo se llama el de...? El que se fue a trabajar a los videojuegos. Madureira. Madureira, sí. Igual él depende mucho de quién lo entiende. Sí, no, lo que pasa es que ahí todo el mundo dijo, ¡ay, se ve increíble! Cuando vieron los primeros ejemplos, pero el primero, si no mal recuerdo, por lo menos en el mainstream, fue Michael Sully. Pero ¿qué vas a comparar la finura de trazo de Michael Sully a cualquiera de la generación Image y posteriores? O sea, nada que ver, es peras y manzanas. Sí, no sé, tal vez el que funcionó por más tiempo, pero tampoco me gusta, para ser honesto, fue Salvador La Roca en Extreme X-Men. Que por lo menos da un estilo interesante, porque como que estaba pensado para trabajarse de esa forma, pero no. Sí, no, porque ahí no. Tenías un colorista, que es también lo que hemos dicho, ¿no? A veces el colorista que eliges en cada proyecto es importante. No lo digo quién era el colorista en Extreme X-Men, pero él le sacaba jugo a los trazos sueltos de La Roca, hacía que se convirtiera en algo que le daba una sensación como de movimiento, dinamismo, que en realidad no estaba ahí, pero el colorista hacía maravillas con eso. Sí, La Roca tiene de estos estilos que son, la verdad, bien irreconocibles. La Roca nunca dibuja como La Roca, va cambiando mucho entre proyectos. Es esa en que, sobre todo a la hora de dibujar rostros, recae demasiado en el uso de referencias, que no son malas, pero cuando decides que el actor o persona estando como referencia para un personaje cambia cada 2 páginas, pues se convierte en un problema. Sí, fue lo peor de la etapa de Matt Fraction en Iron Man. Probablemente, sí. Después el mismo tío que dice, ¿leyeron Memetics de Tanyon DeFord? No, todavía no. Y en este momento Tanyon DeFord está en la tablita de cara a la lista negra, después de demostrar la clase de cretino que es también este. Que ahí, nada más para poner esto en contexto, en Discord lo vieron, compartí por ahí un video que me apareció, que me parece que es en San Diego, que hubo un panel con algunos autores de Batman, en el que estaba presente Frank Miller, y en el que Tom King demostró la clase de persona pequeñita y basura que es, porque decidió convertirlo, lo que los gringos llaman, en un concurso de deinadas con Frank Miller, a ver quién era el escritor más rudo de Batman. Y Miller... ¿El más rudo o el mejor? No sé, el más macho creo que era lo que él quería. Ok, porque ninguna de las dos gana. No, ninguna. ¿Quién es el mejor escritor? Miller. ¿Quién es el mejor en entender a Batman? Miller. ¿Quién tiene historias más memorables? Miller. Entonces, hay un momento en el que... ¿Recuerdas que hablábamos de lo aburrido que era Batman? Y cuando lo escribió Tom King. Sí. ¿Sabes? Ya está la razón. En ese panel lo dijo. Dice que cuando llegó a Batman, se dio cuenta de que el principal problema es que, habiendo 80 años de historias de Batman, ya no hay nada que decir con el personaje. Entonces, lo único que tú puedes aportarle al personaje son tus propias experiencias. Entonces, dices, ok, esto explica por qué era tan aburrido. Se estaba proyectando. Y Miller... Pero Beto, si es todo lo que hace, si todos sus cómics se leen como terapia, si ya lo he comentado tantas veces. Y es el clásico ejemplo de disparar y chillar. que ya lo he dicho, es algo en lo que los gringos se han especializado durante décadas, que los israelíes lo han convertido en un arte, disparar y llorar. Sí, hice atrocidades, sí, maté mucha gente, pero ¿no se dan cuenta de que yo soy la víctima que quedó más dañada y está sufriendo? Eso es lo que hacen. Y es absurdo, es ridículo, es estúpido, es cobarde y es ser una basura de persona. El caso es que ese argumento de solamente puedes tener tu propia experiencia, Miller lo destruyó con una frase cortita, puntual, así duro y a la cabeza de, después de que dijo eso, apaga tu micrófono, no vuelvas a abrir la boca. Miller dijo, si Batman puede ser lo que fuera, ¿por qué querría ser tú? En ese momento Tom King debió empacar sus maletas, hablar con el señor de DC y decir, no voy a volver a escribir un cómic, me voy, gracias. Pero tampoco tiene dignidad. Entonces en ese momento decidió convertirlo en una guerra. Un poquito más adelante en ese mismo panel, empieza a hablar de la percepción de realismo en la forma moderna de escribir a Batman. Y dice, y también es irreal pensar que lo que hizo Frank es realista, porque por ejemplo eso de que Batman todo el tiempo, como le gustaba a Frank poner, agarra a un criminal y lo sujeta en el borde de un edificio amenazando con tirarlo, incluso lo suelta un instante y lo vuelve a agarrar y después va a empezar a hablar, en la vida real no funciona. O sea, en el momento en el que decidió que lo habían hecho ver pequeñito en el panel, decidió sacar la carta de, sí saben que yo torturaba a gente para ganarme la vida, ¿verdad? Entonces, si a alguien le queda una duda de por qué pienso pues sí, que tiene problemas que, con que eso, Tom King es un excremento con forma humana, espero que eso se los deje un poquito más claro. ¿Qué clase de persona le parece que es algo digno de presumir que se dedicaba a torturar personas en países ajenos al suyo y contra leyes internacionales? ¿Qué clase de persona presume eso? Bueno, y está el hecho no menor de que Frank Miller, bueno, tiene su edad y tiene su salud y ponerse a discutir con eso, o sea, viejo, déjalo tranquilo. Y aparte, las únicas dos veces que lo confrontaste, te mató con una frase cortita. ¿Y te dices escritor? O sea, por favor. Y el tema aquí, que es lo que vino por lo de Tynion, la gente en el panel mayormente hay risas nerviosas. O sea, como que todo el mundo no sabe cómo reaccionar a lo que dijo y son risas nerviosas. Excepto Tynion, que suelta una carcajada. Que alguien le encuentre divertido la idea de que alguien presuma de haber torturado gente en la vida real, me parece tan preocupante como que alguien lo presuma. Entonces, Tynion, yo tenía muchas ganas de leer de Nice House by the Sea. En este momento se va a la lista de pendientes de no sé si pasará. Y también no me pidan que comente nada de Tynion DeFord. Porque hasta no tener evidencia de que fue un desliz y no es un asco de persona como su compadre King, está también en la lista de no me interesa leer nada que haga este imbécil. Mira, yo en defensa de él, pero en defensa en suspenso, diría que existe la posibilidad de que haya sido una risa nerviosa que a alguna gente le pasa. No. Se ve, pero, porque hay video. No sé. En el video te das cuenta que los demás sí se ríen como con compromiso, agachados. Tynion avienta la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada. Es una carcajada honesta, instantánea, espontánea. Entonces, me parece mal. En la audiencia se oyen risas de todo. Oyes algunas carcajadas, unas risas más de nerviosas, otras por compromiso. Hay partes de esa risa como desfasada de los que hay, los demás están riendo, yo también me voy a reír. Entonces, en la audiencia hay poquito de todo, pero en general creo que es un ejemplo de cosas que están mal con lo tóxica que es en general la sociedad estadounidense, pero en particular pues nada más un ejemplo de la basura que es Tom King, y Tynion también queda muy mal parado con eso. Entonces, pues ya. O sea, mira, yo creo que he sido muy crítico de Frank Miller, los dos hemos sido muy críticos de Frank Miller, del trabajo reciente sobre todo y de algunas cosas como Holy Terror, pero sigue siendo Frank Miller. Entonces, no cambia el valor de las cosas que hizo en el pasado. No, entonces, su obra ahí está, una cosa es que no me guste, pero no iría así como a decirle tonteras a Frank Miller en su cara. Sí, sí. Probablemente le llevaría un cómic que sí me gusta de él y le pediría que me lo firme y hablar con él y demostrarle mi aprecio por la parte de su trabajo que sí me gusta. Pero más allá de eso. Si estás hablando de cosas que históricamente dejaron huella en Batman, tienes que reconocer y respetar todo lo que hizo Miller, sobre todo porque creo que no ha habido un solo autor de Batman en los últimos 30 años que no haya bebido de ahí y construido eso. Esto, no hay un solo fulano, o sea, tal vez haya un par, pero hay pocos fulanos que puedan decir, escribí 8 cómics de Batman y con eso transformé a Batman por los próximos 30 escribió más 40 años. Escribió más, pero los demás no los queremos incluir en eso. No, pero con eso, hay 8 con esos 8, con esos 8 hizo más que suficiente, Beto. Sí, y volviendo al tema del realismo, Sí, insisto, el problema con meter realismo a los superhéroes es que evidencias lo ridículos que son. Me he burlado en muchas cosas recientemente de Batman. El tema de, ay, sí, el murciélago, gente, que es un mito urbano, pero hay que dejar bien extenso el murciélago del pecho porque sin eso no es Batman. Y justamente hablando de estos 8 cómics, el artista de la mitad de ellos, David Mazzucchelli, en su momento en una entrevista dijo algo que creo que a mucha gente se le ha olvidado y deberían echarle un vistazo, buscarlo, porque alguna vez que le preguntaron a Mazzucchelli sobre año 1, dijo, lo que queríamos era hacer un Batman creíble, un Batman que estuviese ubicado en un mundo que pudiéramos reconocer. Pero creo que quizás nos fuimos demasiado lejos, porque una vez que haces una representación de algo que se orienta hacia el realismo, cada nuevo detalle hace que surjan un montón de preguntas acerca de lo que estás haciendo. Y en el caso de los superhéroes, eso expone lo absurdo que es el género en su base. Entre más realistas son los superhéroes, se vuelven menos creíbles. Y yo creo que ese es el gran problema con Batman. Y intentaron hacerlo tan realista que solamente hacen más evidente lo ridículo del concepto. Ahora, yo eso lo puedo repetir, pero con cariño. O sea, yo no tengo problema con que los superhéroes sean ridículos. Por algo los vengo leyendo hace, no sé, un montón de décadas. El problema es que el que sean ridículos... Es que el problema es que te los tomes muy en serio. Ese es el problema. Que ese es el problema, que toda la gente que vio lo que hizo Miller se casó con la idea de que los querían hacer así. Y pues yo creo que eso termina por jugarle en contra al género. A mí, mira, no solo que lo hayan querido hacer así, sino que trataron de subir la apuesta, de ir un poquito más allá. Y como dices tú, bueno, y esto no es un invento nuestro, no es una reflexión exclusivamente nuestra, es una reflexión ya de mucha gente. Llega un punto en que los cómics, o sea, de superhéroes, los personajes de superhéroes son muy flexibles, pero llega un punto en el que se rompen igual. Y cuando llegas a ese punto le quitas la gracia al tipo de historias que puedes contar. Funcionan bien como analogía, funcionan bien, o sea, no, más que analogía, como fábula, pero no funcionan bien como realismo extremo. Porque no, el mundo no funciona así, porque sales a la calle y ves que las cosas no cambian de la forma que a ti te gustaría que fuesen. Y que una persona en sí no puede realizar el tipo de cosas que hace un superhéroe. Entonces, ahí se deja de sostener. O sea, un momento en el que los cómics quedan patentemente expuestos, un poco de forma lamentablemente patética, son los múltiples homenajes que salieron después de la caída de las Torres Gemelas. Doctor Doom llorando, cosas por el estilo. Yo entiendo la intención, pero claramente es en el ámbito de la realidad los superhéroes no funcionan, no pueden funcionar. Uh-huh. Sí, que ahí lo entiendes con los héroes basados en Nueva York, ¿no? Que hiciste que eso fuera parte de las historias, por ejemplo, de Daredevil y de Spider-Man, se entiende, porque Nueva York es parte de las historias. Pero que lo pongas con reacciones, incluso de los villanos, pues sí es algo que, fuera de Kingpin, no se me ocurre otro villano que pueda tener esa reacción. Y Kingpin probablemente en ese momento estaría enojado con alguien se metió con mi ciudad, y 10 minutos después estaría pensando qué puede hacer para poder hacer esos terrenos y qué va a hacer con ellos. Bueno, es un poco lo que exploran mucho tiempo después, donde fue en Spider Island. Uh-huh. Con la historia ahí, con quién era, con Cloak and Dagger y Daredevil. Bueno, los que quedan ahí atrapados con Kingpin. En fin, Beto, sigamos. Que pues eso fue nuestra desviación mayor y que pues viene también a colación de que la siguiente pregunta que hay por acá nos dice Arturo López, ¿cuándo empezaron a perder la fe en Tom King? Cuando empezó a escribir Batman. Ahí me di cuenta de que lo que habíamos visto hasta entonces podía ser un espejismo. ¿Cuándo empezó a escribir qué cosa? ¿Batman? Wonder, Batman. Okay. Podía ser un espejismo, podía haber sido el reloj descompuesto que ahora correcta 2 veces al día y ya después a la mitad de Mr. Miracle, que me estaba gustando, fue cuando me di cuenta de realmente qué tanto estaba reciclando de Vision y empecé a pensar que realmente era un escritor con dos ideas medianamente buenas y que no podía hacer nada fuera de eso. Así es de aquí. Por ahí, no sé en tu caso. Yo diría que más o menos lo mismo, porque cuando leí Visions me gustó hasta el final. El final no me gusta. El final es polémico, sí. Cuestionable. Sí, porque considero que es un final que echa a perder al personaje y no puedes escribir de esa forma o no deberías escribir de esa forma el personaje. La culpa en última instancia es de Marvel, que lo dejó. Y es algo que mayormente han obviado en las apariciones posteriores de Vision, pero es un problema no menor. Y como dice Beto, es algo que repite. Después, cuando leí Sheriff of Baghdad, que fue tan aclamada y que tiene un trabajo muy bueno de arte, como buena parte de los cómics de Tom King, dije, oh, esto es lo mismo. Y después leí, oh, no, bueno, no me acuerdo en qué orden, Mr. Miracle, y Mr. Miracle fue el que me generó mayor problema porque dije, wow, todo el mundo está diciendo que esto es lo mejor y no lo veo. Sí, cuando empezó yo cuestioné lo que estaba haciendo y hacia la mitad de la serie fue cuando me conté que estaba reciclando lo mismo. En el caso de Sheriff of Baghdad, yo lo leí antes que Vision. Entonces cuando leí Vision, yo decía, ok, aplicar esos mismos conceptos en un superhéroes creo que tiene cierto mérito, está funcionando, el arte además es precioso, pero sí, conforme iban pasando las cosas, ya cuando llegamos, intenté leer el primer número de Human Target y ahí fue cuando sí me di cuenta de que la gente piense que esta es una persona creativa, solamente me demuestra que no existe criterio ni sentido común allá afuera. Porque Sheriff of Baghdad, bueno, hace mucho tiempo que la leí y esto es lo que recuerdo, porque hay cosas que ya se me escapan, pero me recordó más que todo a Chinatown, pero como una versión refrita y podrida de Chinatown. Porque Chinatown creo que es una de las grandes, grandes películas que he visto. Y logra... Yo creo que el momento en el que tú tienes una historia sórdida, lo único que te puede salvar una historia sórdida de sentirte sucio cuando la estás leyendo es tener un personaje que puede sentirse igual de sucio que tú, que rechaza la realidad. Y eso es algo que tienes en Chinatown, a pesar de que el tipo es un cínico, el personaje de Nicholson. Nicholson se ve completamente superado por la realidad de esa película, lo saca de quicio. Y Sheriff of Baghdad no tiene eso. De hecho tiene esa sensación de que nada vale, nada importa, etc. Es muy, muy desagradable. Y ahora, puede que eso... O sea... probablemente eso ocurre en la realidad, pero pienso que la labor de un escritor no es esa. No. No es un periodista, es un escritor. La historia está bajo su control, no está reportando los hechos. Entonces, en fin, eso me agotó. Y historias sucesivas han sido muy malas. Yo creo que dentro de Batman no fue al comienzo, ni fue más bien cuando leí, quedé absolutamente mal después de leer The War of Jokes and Riddles, porque yo no llegué hasta allá. Tiene una interjección ahí que es la historia de Hell Yeah de Kiteman, que es entretenida y tú piensas, ah, esto va para otro lado, y no iba para otro lado, no iba para ninguna parte. Tiene una forma de envolver la historia que también no va para ninguna parte, y la historia en sí es terrible. Y nuevamente, ¿dónde se vuelve a repetir esto? En Omega Men. Omega Men tiene la misma historia. Ya, y yo dije, no, este tipo está contando lo mismo, de una y otra forma, pero es lo mismo. Y tiene los mismos recursos, y tiene un recurso que a mí me desagrada muchísimo, pero que creo que hay gente que o lo disfruta de otra forma, o no sé, lo lee de otra forma, no entiendo, pero... El tema de reiterar los diálogos, tratando de hacer que parezca que dicen más de lo que dicen los personajes. Que no sé si hay gente que tiene mejor imaginación que yo y rellena esos silencios de forma más entretenida. A mí me generan frustración, porque sé que no hay nada ahí. Sí, no, es un escritor mediocre, que por alguna razón mucha gente considera que no es así, pero en fin... Y para que me retene, Arturo López dice, ¿les gusta el Green Arrow de Kevin Smith? ¿Lo recomiendan? Sí, me gusta. Lo recomiendo con... Es no entretenido, con asterisco, pero muy ligero. Sí, es una cosa ya más bien... Mira, diría que por la época en la que apareció, generó más entusiasmo del que te podría generar leyendo la obra en retrospectiva. No vas a tener... No puedes recrear las circunstancias del momento, que era que estaban jubilando a los héroes de la Silver Age y estaban apareciendo las versiones nuevas. Entonces, en algunos casos en particular no funcionó, como sería Green Arrow hasta cierto punto con Connor Hawke, Y bueno, Hal Jordan, porque Hal Jordan pasó por todo el periodo este de destrucción del personaje, básicamente. Que está bien, a mí me gustó lo de Kyle Rayner, pero por supuesto que hubo mucha gente que pensaba que Hal Jordan valía la pena, que no sé por qué, a lo mejor consumían algún tipo de droga. El punto es que, digamos, a ver, Final Night debe ser como del 95-96, y lo de Green Arrow de Kevin Smith será del 2000, Beto, más o menos. Muy probablemente sí. Entonces, hay un periodo ahí de sequía con estos personajes, para los fans de estos personajes, de unos 6-7 años, que viene a satisfacer, a generar esa sensación de resarcirte, de repararte el daño causado esta historia de Kevin Smith. Y además una buena historia escrita, o sea, perdón, dibujada por Phil Hester, que a mí me encanta. Así que creo que eso le da una... El arte es muy bueno, y sí, es de esos casos en la portada te vende una cosa y por dentro se ve completamente distinto, pero no hay queja, porque las portadas es Matt Wagner y adentro es Phil Hester, que son muy distintos, pero los dos son muy buenos, y la historia es bastante ligera, porque pues en realidad lo que estaba haciendo Kevin Smith era reintroducir al personaje, es su regreso de la muerte para fines prácticos, y lo hace de una forma interesante en la que logra involucrar un elenco secundario bastante sólido. Una vez más, es de los escritores que decide que el entorno es importante y crea una ciudad con la que el personaje puede interactuar y convertirse en el guardián de la misma, haciendo que ésta se convierta en un personaje. Entonces, se sentía como las bases para hacer algo más importante después. Lo que pasó después no es culpa de Kevin Smith, pero se sentía como un gran comienzo y es bastante entretenido. Yo creo que, mira, pensándolo ahora, es casi como que lo podrías leer a la par de un Flash Rebirth o un Green Lantern Rebirth. Se siente similar, a pesar de que los otros los escribe Jeff Jones, tiene características similares, así que pero mejor caracterizadas, sí, pero digamos, porque Kevin Smith escribe mejores personajes que Jeff Jones, y eso sin ser un gran escritor, simplemente no es difícil ser mejor que Jeff Jones. No quería hacer una comparación de calidades, pero solamente del tipo de historia, el tono, sí. Porque ni siquiera el tipo de es el moto, ¿no? Es esta idea de apelar un poquito a la nostalgia y regresar a los personajes clásicos. En Green Lantern se hizo de una forma efectiva, que a mí no es muy de mi grado, pero es efectiva. En Flash me parece que no funcionó. No. Porque fue repetir la fórmula de una forma sin sentido. Pero Kevin Smith lo hace de una forma bastante competente y con un gran artista. Sí, básicamente. Cosa que la historia de Flash y Green Lantern no pueden decir. Sí. Después tenemos a Lucas Arthur, que dice: ¿qué opinan de que Marvel y DC han perdido el registro del uso de la palabra superhero? ¿Y cuáles formas recuerdan las que refieren a este tipo de personajes en otras obras de ficción? Que ahí había que mencionar que durante varios años hubo un registro que, de hecho, originalmente era Marvel quien tenía el uso exclusivo de superhero y supervillain como términos registrados. Después por ahí hubo una demanda que hizo que lo terminaran compartiendo con DC y ya expiró un poquito esta, llamémosle, licencia que les habían dado, entonces las palabras ya son de uso común, pero pues, ¿qué otras formas recuerdan? Pues es que en todas partes lo que sea dejarlo en el giro, o superpowered giro, así es una descripción nada más, no es tampoco como si fuera tan difícil, y en ocasiones en lugar de hablar, por ejemplo, también de superhumanos, se hablaba de metahumanos o de humanos aumentados, para darle vuelta sí, a esto, yo incluso diría que metahumano se usó más en DC en una época, por no hablar de mutantes, porque hubo una época en que DC tuvo mutantes, que es después de Invasión, pero no les decían mutantes, pero era exactamente lo mismo. Era una situación de estrés en un momento de su vida que le activaba poderes latentes y por lo tanto los desarrollaban. Y fue la bomba del metagen, los metahumanos, en fin. Me parece que esta demanda no tiene ningún efecto más allá de que otra gente va a poder utilizar el nombre. No es como que DC y Marvel no lo puedan usar. Sí, lo van a poder seguir usando, nada más es que ya no es de uso exclusivo. Eso lo que había provocado esta cuestión. Sí, deja de ser exclusivo, pero es un término tan extendido que la verdad no creo que nadie lo note siquiera. Alguien que no sepa de este tema probablemente ni se va a dar cuenta. Sí, y ahí nada más quiero hacer un Esteban un momento para señalar que aquí a Lucas Arthur escribió uso con H. Oh, y un uso con H es un uso horario. es en el uso horario. O sirve para el hilo, Beto. Ajá, es la herramienta que utilizas en un telar para hilando. Para que lo pongan en un término de ficción y no nos desviemos tanto de nuestro tema, es con lo que se pincha el dedo y la vaya a dormir. El uso de un telar. Ese es el uso con H. Si estamos hablando de las cosas que usas o les das un uso, es sin H. Nada más porque sí me estaba haciendo mucho ruido esa H. Mientras respondías tú, lo estaba yo viendo y sentía como me empezaba a temblar el párpado. Ok, ¿qué más? JJ2099, ¿tienen buenas expectativas para DC Absolute? No realmente, más allá de Wonder Woman. Yo no tengo expectativas, no tengo ni buenas ni malas, no me he hecho ningún juicio todavía. Y no sé si vaya a seguir la historia, la verdad me cansa a esta altura estar leyendo tantos cómics. Esta idea de cosas oscuras. Creo que no de cosas oscuras, sino que la idea de sentirme forzado a leer 30, 40 cómics. Es demasiado. No, digo, yo voy a checar, ya están, según yo, disponibles los números 1 de Batman y de Wonder Woman, les voy a echar un vistazo. Pero es que aquí, todo esto es algo que nace de una idea de Snyder, que también me parece que ya enseñó el cobre de su repetición, porque todos sus grandes conceptos es, ¿y si hubiera una versión oscura de esto? Y, ok, lo has hecho 2 o 3 veces en entornos distintos, funciona, pero ya cuando lo has hecho 14 veces, sí empieza a ser preocupante y me hace cuestionarme también. Es como un ciclo de literalización y alegoría, es como que va en ese orden, porque, claro, a ver, es tomar la idea de que los superhéroes partieron de Superman, de que Superman es el origen de los superhéroes, pero transformarlo en una alegoría de que el universo DC parte con Superman. Entonces, el universo, ¿quién es la contraparte de Superman? Darkseid. Y por lo tanto hay un universo oscuro que se inspira en Darkseid. Esa es la, creo yo, la base de la idea. Y por eso digo, sí, que es una literalización y después una alegoría. Que el problema es que cuando lo literalizas es algo que carece de sentido, porque Darkseid tiene siglos existiendo y Superman no. Entonces, olvídate de siglos, que me digas que no había. Sí, no, o sea, no me quise poner así, iba a decir eones, pero pues vamos, es una deidad. Entonces, ¿por qué no el opuesto podría ser algo en Nueva Génesis? Mm. Incluso Orion, que es su hijo, o Mr. Miracle, que fue su prisionero, hijastro, como quieras. Te vas a Superman porque es ideológicamente el opuesto. Entonces es cuando, como alegoría funciona, pero cuando lo literalizas carece de sentido, una vez más. Sí. Y es como la misma idea, es que suena chistoso, pero después es un poco ridículo. Por ejemplo, cuando hicieron, ¿cómo se llamaba esto? Lo del Dark Multiverse, que tenían el mapa y lo dan vuelta y por el otro lado es negro. Entonces dicen, pero esto no es negro, este es el mapa de la oscuridad. Entonces es chistoso, sí. En realidad si te lo tomas de una manera más ligera, es una forma ingeniosa de seguir extendiendo las cosas. Pero después sí, le da... Pero cuando piensas en que ya hizo algo como que esto... se hace muy, muy rebuscado. Esto fue como que un día pensó y dijo, ya sé que hice mal con Dark Metal, segundo intento. Ya me empieza también a cansar un poquito Snyder haciendo su... Me gustan sus cómics de horror. Que mejor que se vaya a hacer cosas así y deje de estar jugando con versiones oscuras de los superhéroes, que ya chole. En todo caso, creo que es lo que declara él, porque también es un tipo que como Bendis, es muy locuaz cuando da entrevistas. Creo que hace muy buenas... construye muy buenas ideas cuando está expresándolas. Pero, o sea, creo que el punto positivo es la intención detrás de la idea. La idea es más bien el marco en el cual van a desarrollar una serie de historias. Y el objetivo es más bien entusiasmar a la gente por el tipo de historias que se van a empezar a contar, más que, digamos, el marco creativo dentro del cual parte la historia. Vamos a ver cómo anda el desarrollo. O sea, si en la medida que haya convocado buenos creativos que estén entusiasmados con el proyecto y den su mejor trabajo, creo que vamos a tener buenas historias. Y me da la impresión de que sí, de que efectivamente han convocado a gente que está entusiasmada con el proyecto. Sí, a mí conceptualmente no me atrae mucho, pero justamente por la gente involucrada me interesa echarle a Wonder Woman sobre todo. De Batman me interesa el arte, que me encanta lo que hace Hayden Sherman, que aparte de proyecto a proyecto varía completamente su estilo y es muy muy bueno, y en el caso de Wonder Woman es el único título en donde me interesan los dos lados. Me gusta lo que escribe Kelly Thompson, me gusta mucho lo que hace, pero ahí es Hayden Sherman, y en el caso Niño de Gotham. Entonces, de Batman me interesa por el arte, el de Wonder Woman por las dos cosas. Vamos a ver qué tal. El de Superman sí, no, ni concepto ni equipo creativo. Y después de ver también lo que anunciaron de Flash, tampoco. No, mis expectativas no son muy bien. Y pasando a lo que sigue, dice el mismo Arturo López, ¿qué opinan del personaje de Bane? ¿Qué historias del personaje les gustan? Nightfall. Y no es tan buena, no sé, yo no lo pondría muy alto. Creo que sí tiene algunas buenas historias, se lo he usado de formas interesantes. Para mí lo mejor de Bane es Secret Six. Sí, por mucho. Es uno de los mejores. Creo que en el momento que se dieron cuenta de que funcionaba mejor como personaje secundario, es lo mejor que le pudo haber pasado, y el Simón hizo un gran trabajo al tenerlo como el hombre fuerte del equipo. Más allá de eso, creo que las historias... Sí. No era solamente el hombre fuerte, sino que era también la relación que tenía con Scandal, que era muy, muy extraña. Sí, cuando sabes escribir personajes, le puedes dar una variación, ¿no? En el equipo era el hombre fuerte, y eso hace que muchos de los demás lo ninguneen o lo hagan menos, ¿no? Incluso con la idea de que, sí, el hombre que venció a Batman, y luego, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué Batman está allá? Entonces sí lo ignoran mucho, entonces sí hay un trabajo con el personaje que le da una profundidad extra que creo que funciona muy bien. Más allá de eso, por ejemplo, la miniserie donde le dan origen, el Vengeance of Bane de Chuck Dixon y Graham Nolan, que es ajeno a lo de Batman, que era nada más porque estaban ya preparando Nightfall y tenían que tener una base, me parece que esa como lo que es funciona bien, y cada vez que han explorado un poquito lo que es Bane, más allá de la relación con Batman, creo que es cuando les ha funcionado mejor. Está también lo de Bane of the Demon, que es el mismo equipo creativo. El especial que salió de cuando salieron estos one shots de villanos antes de la película, el de Bane, también parece que el especial es bastante bueno. Todos fácilmente identificables por las bonitas portadas de Brian Stelfreeze, pero pues más allá de eso no se me ocurren cosas. Me han recomendado el Bane One Bad Day, pero lo escribe Joshua Williamson, lo cual me da muchísima desconfianza, y aparte lo dibuja Howard Porter, entonces no me convence. Esperaré que me lo recomiende alguien a quien le tenga más confianza, porque que me recomiendan un cómic de un villano de Batman, parte de una seguidilla de especiales que encuentro pocos atractivos, y con un escritor y un artista en los que no confío, no, para nada. Y entonces tampoco confías en quien te lo recomendó. Sí, va por extensión. Ya después de eso, es ponerle un asterisco cada vez que recomiende algo. Que necesito confirmar. No puedo tomar su palabra por esto. Sí, a ver. No, creo que lo que hace. O sea, se ve más o menos interesante o imponente en los cómics de Tom King de Batman, pero a la vez, esos cómics carecen de sustancia. Es pura. No sé, puro efecto. Me gusta mucho cómo lo dibuja John Romita. Okay. Pero fuera de eso, no, ni digo, yo ya no llegué a esa parte. Pero vi algunas páginas de John Romita y dije, mira, cuando hay algo que se ve que le gusta, se nota. Que es casi nada. Me parece que la mayor parte de lo que leí yo lo dibujó Mikel Janin, no estoy seguro. Que era el dibujante semi-regular en aquel entonces, ¿no? Sí, con Clayton Henry. Uh-huh. Me parece que es un personaje que está... mejor desarrollado que Doomsday a efectos de para qué se creó. Sí, eso no es tan difícil, estimado. No. Si quieres irte más abajo en el espectro, nada más tienes que buscar villanos de Mark Millar. Ok, está mejor desarrollado que Doomsday. Está bien desarrollado, es un personaje bastante interesante que tuvo una buena aparición en los cómics de Batman. Pero de ahí en adelante no sé qué tan buen uso se ha hecho de él, porque... El problema es que cuando partes rompiéndole la columna a Batman es poco. Te quedan pocos escalones para subir. ¿Para dónde vas? Sí, es podemos llamarle ahora el síndrome de Megamente. Venciste al héroe. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero bueno, creo que esa historia de Nightfall no es nada. Obviamente, como dijo Beto, no es tan buena, pero tampoco es mala. Es una historia entretenida, tal vez demasiado larga. Sí, ese es el problema. La puedes contar en la tercera parte de cómics y funcionaría mejor. Y aparte de eso, no sabría decirte qué es la gracia, porque tal vez el problema de Bane es que está demasiado premeditadamente hecho como la contraparte de Batman. Básicamente es un Batman pobre, que se transforma en un rey del crimen, a diferencia de Batman, que trata de combatir el crimen. Eso es. Algo así, sí. Eso es, criado por la vida para ser la contraparte de Batman. Entonces, no sé, tienden a ser un poco reductivas las historias que puedes contar de esa forma, y todos los personajes, todos los superhéroes caen en lo mismo, todos tienen su contraparte negativa, entonces no es mi personaje favorito de Batman, la verdad, no está ni cerca. Sí. De ahí pasamos a Ciro Almond, que dice: duda existencial, ¿creen que en un futuro dejarán de ser importantes el aporte económico de creadores que generan Marvel y DC a la industria? Y tú le pedías que clarificara un poco. No, claro, nada. Lo planteaba de forma global, ya que tanto Marvel como DC les ha dado por hacer outsourcing, y eso ha creado que muchos autores se den a conocer por eso, y de ahí que la gente busque trabajos anteriores o espera algo nuevo fuera de Marvel y DC. Por eso preguntaba si en el futuro la industria seguirá dependiendo de sus ventas y de si los artistas dependen de darse a conocer ahí para poder crear cosas originales. Que aquí creo que hay un tema importante, que es que a mí no se me ocurre un solo caso, más allá del Volpen original de Marvel en los años 60, de un artista o un escritor que haya nacido de trabajar en Marvel o DC. Marvel o DC reclutan gente que vive en otras partes y les dan visibilidad. Ellos no producen. Ahí sí es más bien un caso, para poner en términos que le gustan a Esteban, vamos a ponerlo como en el fútbol. Es el Porto de Portugal. Compra jugadores de muchas ligas pequeñas, sobre todo en Sudamérica, a los que la gente no conoce, les da visibilidad en Europa y los vende caro. Eso es lo que hace Marvel, y sobre todo Marvel, más que DC. DC trata de robarse lo que Marvel va dejando en el camino, en términos sobre todo de artistas, y sobre todo de escritores, porque hay artistas que, habrá algunos casos de gente que sigue su primer trabajo fue en alguna de ellas, porque fueron a algún evento de casa de talentos, o los contrataron por una revisión de portafolios, o lo que sea. En el caso de escritores, no. No hay forma de que un escritor presente un portafolio. El portafolio de un escritor es su trabajo publicado. Entonces tiene que tener trabajo en otras partes para enseñar a los editores en Marvel o DC y que los contraten. Ahora, en el tema de ventas, pues es algo que año con año va a la baja. Estaba viendo por ahí en la convención de Nueva York un evento previo a quien dice la convención, es el Retailer Summit. Empresas como ICB2 presentan los análisis de lo que pasó el año anterior, y ahí te das cuenta de cómo se sigue moviendo el mercado, en el que pues Marvel sigue más o menos presionado como con el 40% del mercado, mientras que DC tiene algo por ahí que ronda el 25%. Pero si tomas en cuenta que hace 20 años entre los dos tenían cerca del 90%, hace 10 años era el 80%, y ahora no llegan al 70%, pues creo que es una tendencia bastante marcada a que su importancia se empiece a ser menor. El tema de las ventas, pues está también aquí una cuestión de que, como ellos le responden empresas conglomeradas, en donde hay que presentar ganancias sí o sí, pues hay un límite a lo que pueden pagar. Entonces, cuando algunos creadores son muy populares, es por esto que aprovechan para irse a hacer cosas por su cuenta. Y tan es así la disparidad entre lo que pueden pagar ellos y lo que pueden ganar los otros por fuera, que cada vez es más común que autores de cierto nombre opten por publicar sus cosas de forma independiente a través de campañas de Kickstarter o Sub, que ahora es una plataforma similar que nació específicamente para proyectos de cómic. Entonces, yo no creo que exista tanta dependencia de ellos. Los que sí dependen de Marvel y DC es el mercado directo, las tiendas de cómics. Ellos sí dependen económicamente de Marvel y DC, y por eso es importante que vayan pensando en alternativas, porque es un hecho que el cierre de mercado de Marvel y DC, volvemos a lo mismo, trabajan en un género que originalmente fue creado para... Hay un límite a lo que pueden hacer para tener un público adulto más allá de la nostalgia. ¿Qué pasa cuando algunos de esos adultos, los que tienen un poquito más de capacidad de darse cuenta de que podrían leer otras cosas, se van porque se dan cuenta de que les están reciclando cosas todo el tiempo? ¿De qué vas a vivir? Tus cómics no son de ninguna forma amistosos para crear un nuevo mercado. Entonces yo creo que sí, a la larga hay que pensar en que Marvel y DC no son ya la fuerza de entrada. Si comparas números con todo lo que hay en librerías y demás, autores de libros infantiles y las editoriales de manga son mucho más poderosas que Marvel. Entonces creo que ahí el tema es que cuando piensas en cómics, para bien o para mal, la gran mayoría de la gente sigue pensando en superhéroes y de inmediato se remite a Marvel o DC, pero creo que la fuerza o importancia que tienen es algo que constantemente está yendo a la baja, y si no, no creo que sea sustentable que alguien piense que el negocio se puede sostener alrededor de lo que hagan esas dos empresas. Ok, creo que la pregunta más bien era si vemos un futuro en el que prácticamente desaparezcan como editoriales que publican cómics, digamos, de autoría, y que se transformen derechamente en empresas que licencian sus personajes? No, porque dice que si dejan de ser importantes el aporte de estas empresas a la industria. Entonces está hablando de su impacto, es como la planteó originalmente. En la segunda expande y sí parece que es pensando en lo que hacen ellas dos, pero es más en el impacto de lo que hacen ellas dos dentro de la industria, que es cada vez menos. Sí, y está ahora, este tema de... me parece que a pesar de que los porcentajes que comentas son correctos, también son bastante antiguos. O sea, estos porcentajes son más o menos los mismos desde hace unos 15, 20 años. 20 años. Sí. Entonces la idea de que se modifiquen de manera drástica esos porcentajes en el futuro inmediato, no creo. Es a largo plazo. Pero la cosa es que de repente te das cuenta de que las editoriales más chicas de repente les doy un puntito porcentual por aquí y otro por allá. Entonces el tema es qué va a pasar en el momento, por ejemplo, en el... O sea, el mayor impacto lo ha hecho Image. Image es la que ha crecido más con un volumen de producción muy grande. Desde que está Eric Stevenson, o sea, más o menos desde el 2010, poquito 2008 antes. Fue cuando lo convirtieron en el publisher de la editorial. Ahí hay un boom de Image que es muy notorio. Sí, que entre él y Jim Valentino crearon un plan de negocios que la idea era promover el trabajo de autores y le dieron oportunidad a muchos autores independientes, a mucha gente nueva y a gente que ya estaba en la industria, ya fuera en Marvel, en DC, haciendo cosas para Dark Horse o cosas por el estilo, de publicar su propio material y tener promoción dentro de los otros títulos de la editorial, que no era un mercado despreciable. O sea, exponer a gente que probablemente nunca había visto el trabajo de algún artista al público que regularmente leía Spawn o Youngblood o Wildcats fue un empujón bastante fuerte. Entonces eso fue lo que creó por primera vez un impacto en el mercado, que decías, ok, quizás hay una forma de que esto cambie. Sí, es un cambio muy notorio. O sea, mira, acá está el Comics Market Share del último trimestre en Estados Unidos. Marvel, como dices, 36%, DC 23,3%, Image 12,1%, después Boom 4,3%, IDW 4,1%, Dark Horse 3,9%, este es uno de los que ha sufrido mayormente el golpe, Viz Media 2,8%, Dynamite 1,7%, Kodansha 1,0%, Titan, que es británica, ¿no, Beto? 0,8%. Ajá. Y el resto 10%. O sea, todas las demás. Porque si tú te pones a leer el previews, hay como 300 editoriales. Todas las demás. Solo un 10%. Que ahí nada más hay que hacer la salvedad de que estos son números que vienen mayormente de tiendas de cómics, sí, sí, y tiendas de autoservicio. Sí. Entonces, cuando lo volteas a librerías, Kodansha se ríe de estos números y dice, ¡ja! Eso es lo que crees que no, porque eso es el 2% de lo que ves. Viz y Kodansha no ni siquiera ven al resto. No, Viz y Kodansha ven esos datos y dicen, si contaras las librerías, mi amigo, esa tabla se vería muy distinta. Y agradece que te vendo cómics. Agradece que la tabla no tiene a DC y Marvel así con las barras chiquitas y a todos los demás como el resto. Sí. Es como una cortesía que le hacen ponerlas con barras propias en vez de ponerlos como otros. Pero bueno, volviendo al tema. Como dije, la idea de que estos porcentajes se alteren de manera significativa en el corto plazo no lo veo muy factible. Me parece que el mercado como existe va a ir subiendo en precio, bajando en cantidad, hasta que eventualmente van a colapsar suficientes tiendas como para generar alguna obligación de alterar cómo funciona el sistema. Pero bueno, no podría darte una predicción a futuro. Me parece que la importancia o la, más bien, el reconocimiento de marca que tienen muchos de estos personajes, a mí me parece que es poco probable que desaparezcan del todo y que dejen de ser un porcentaje significativo en la medida que el negocio siga existiendo como tal. Yo veo más probable que el colapso del negocio los obligue a modificar la forma de funcionar a otra cosa. El tema ahí es que por eso hay tantos ojos sobre lo que está haciendo James Gunn. Porque el que DC pueda tener una posición todavía relevante depende mucho de lo que haga James Gunn. porque el reconocimiento de marca de DC, más allá de Batman y Superman, y en menor medida Wonder Woman y Flash, es mínimo. A Marvel tenía un problema, o sea, similar. Yo creo que tiene un reconocimiento de marca. El problema es que ahora está asociado a... tiene mala reputación. Lamentablemente se ha hecho de una mala reputación DC. Al punto que gente como... Bueno, mi hermano ve películas de superhéroes, pero no lee cómics de superhéroes. Ay, no me gustan las películas. Esa película es de DC. Ah, no quiero verla. Y tiene mucha razón, porque la gran mayoría son bastante malas. Ahora hay gente, por supuesto, que le encantan, pero bueno, mi hermano no es una de ellas. Yo no soy una de ellas. Y así sucesivamente, esta minoría que se cree mayoría y que anda atormentando al mundo por ahí, que al que le tenga paciencia para interactuar con ellos, no va a conseguir que las cosas sean distintas de cómo son. De lo del análisis que te decía de ICB2, que publica Comic Hub, que publicaron en este evento que mencionaba antes de la convención de Nueva York, había una tabla que había visto y la estaba buscando, ya la encontré, que es la comparación del market share del análisis de 2023 en su tercer cuarto, su tercer trimestre, a comparación del tercer trimestre de 2024. Marvel, el año pasado tenía 37.8 del mercado, este año tiene 39.9. Entonces los que dicen, no, DC le está pegando con todo a Marvel. En Marvel se siguen riendo porque siguen viendo los reportes de ventas. DC el año pasado tenía 24.9, este año tiene 20.1 en el trimestre. Image tenía el 9.8, pasó al 12.2. Ese es un salto no despreciable. Son 2.5 puntos porcentuales en un año. Creo que es algo que vale la pena mencionar. IDW tenía el 5, bajó al 4.1. Boom Studios tenía el 4.2, bajó al 3.9. Dark Horse tenía el 3.2, subió al 3.9. Viz Media tenía el 2.2, bajó a 2.0. Dynamite tenía 1.8, subió a 2.2. Titan tenía el 0.9, subió a 1.2. Y Kodansha tenía el 0.8 y tiene menos de 1% en 2024. No, sí, menos de 1%. Entonces, sí hay una ligera variación de números, pero en números redondos se mantiene. Lo de DC ha ido a la baja. Me imagino que toda la iniciativa de All In pues les va a dar un empujón. El tema de que le está yendo muy bien al Compact Comics, este formato que hicieron en un tamaño más pequeño. Pero no se ve reflejado aquí porque se vende en librerías más que en tiendas de cómics. Entonces, será interesante que algún día, creo que si Vito de repente sí hace algún compilado que toma algunas de las cadenas de libros más grandes, pero sería interesante ver números que fueran un poquito más completos, ¿no? Porque yo recuerdo que alguna vez dije, cuando dicen los dos grandes, si me dices los dos grandes y no me estás hablando de Dave Pick y Reina Talgemeyer, es que no entiendes cómo funcionan los cómics, porque cualquiera de ellos dos vende más que Marvel o DC. Ok, Beto, ¿qué te parece si cambiamos de tema? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? De ahí seguimos con Arturo López, que dice: recuerdo ver Hulk de Ang Lee cuando salió. Yo tenía 9 años. La vi por métodos alternos y me aburrí, pero de vez en cuando veo comentarios en redes que en realidad es bastante interesante. ¿Ustedes qué opinan de esa película? Mira, tiene una secuencia que no llega al punto, pero se parece al viaje de Odisea en el espacio 2001. Que es la pelea de Hulk con Absorbing Man en las nubes. Más allá de eso, creo que es una película bastante interesante que sufre principalmente por la actuación de Eric Bana. Lamentablemente Eric Bana no es un gran actor y acá lo demuestra. El problema es que cuando ves las dos películas de Hulk, es cuando aprecias que sí, todo el mundo dice que Edward Norton es un higadito, pero que es como 50 veces el actor que es Eric Bana, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta, sí, gracias. Sí, creo que Eric Bana trata de reflejar que es un personaje que está muy dañado psicológicamente, porque está mayormente inspirado en la etapa de Peter David en los cómics. Pero fracasa, porque es una interpretación sutil que creo que no le da el rango, punto. Trata de ser sutil y se queda como parco. Sí. Él piensa que hace cosas con la mirada y su mirada es de no sé qué estoy haciendo, entonces no funciona. Sí, y Jennifer Connelly también tampoco brilla en esta película, creo que tienen cero química los dos. Sí, a mí lo único que me convenció fue que al final de la película el mensaje que entendí es que la mejor razón para permanecer cuerdo es llenar con él. Y eso no lo voy a discutir. No, pero bueno, la química de los dos actores no existe. Entonces ese es un problema más o menos. Pero tiene varios elementos... Sobre todo porque Ang Lee hace un gran trabajo con las relaciones interpersonales y cómo los desarrolla. Hace un villano que raya en lo fársico sin terminar de caer del todo. Entonces sí, sobre todo cuando ves lo que está haciendo George Lucas con el villano, es cuando más te duele que no tenga un antagonista capaz de llegar a un duelo actoral, porque Eric Bana es... Parece que cada vez que George Lucas trata de prenderle fuego a la pantalla, Eric Bana saca el extintor y le echa un chorro sin la boca. ¡Pss! Sí, George Lucas, bien. Nick Nolte, bien. Eric Bana, no. Jennifer Connelly, bueno, hace lo que puede con lo que le dan, sí, porque y además, la escena depende de Eric Bana. Además, Jennifer Connelly, Beto, que eso ya es suficiente. Sí, ya lo dije, no vamos a hablar mal de ella. Es todo culpa de Eric Bana. Si hubiese tenido un mejor actor enfrente, hubiese podido responder, pero el problema es que todas sus interacciones personales son o con él o con su padre, y las escenas que tiene con su padre son muy buenas. Porque pues ahí también hay un actor de verdad, pero el problema es que todas sus interacciones importantes a cuadro son con Eggman. Entonces es como estar actuando frente al espejo. El espejo nunca te va a responder como debe. Sí, creo que eso era un personaje que estaba trabajado de manera muy compleja. Es un personaje que está atormentado por recuerdos reprimidos. Y que estos recuerdos reprimidos han afectado todo su desarrollo, todo el desarrollo de su personalidad, tanto como niño y adulto. Entonces necesitas a una persona que sea capaz de expresar toda esa problemática. Y claro, Eric Bana como que le dice, nada, son recuerdos reprimidos, entonces no los voy a manifestar. Y ahí te empieza a fallar un poco desde la parte interpretativa de la película, pero más allá de eso creo que es una buena película, a mí me gusta. El problema es que tiene fuera de esa pelea al final es un poco larga la película, es un poco larga, hay algunas escenas que no aportan demasiado, que se extienden demasiado. Además creo que Ang Lee hizo algunos experimentos visuales muy interesantes, lo que hace de repente con la multipantalla y llenarte de viñetas la pantalla para hacer las transiciones. Creo que es por lo menos digno de analizar esas cosas. A mí lo que más me gusta son esos videos tras de cámara donde muestran a Ang Lee explicando cómo debe moverse Hulk. Sí. Eso es muy chistoso, pero bien, me gusta ese nivel de compromiso de Ang Lee. Aquí también viendo en Discord, eso derivó ahí en una discusión, porque como empieza la pregunta diciendo, yo tenía 9 años cuando salió, esto nos ha permitido, decíamos que, se me entusió a gente joven, pero no muy joven, ya encontré a los dos niños, JJ que tiene 23 años y Arturo López que tiene, son los dos niños. Está bien Beto. Al menos hasta que alguien más se manifieste. Sí, pero bueno, por eso nos preguntan cosas de hace mucho tiempo. Lo cual ayuda, porque en cosas más vigentes, en algunos casos tenemos, no en todos, pero probablemente nos metían en alguna. Ok, creo que eso es suficiente del Hulk de Ang Lee, Beto. ¿Qué más tenemos por ahí? De ahí pasamos con Arturo López, que dice, ¿cuál en sí es la relación de Thanos con los Eternals? Thanos es un Eternal. Y no, es un Eternal adoptado. Sí. Fue criado por los Eternals. Déjame decir, esa es la relación, se crió entre Eternals. Sí, lo que pasa es que, a ver, si uno dice Eternals, generalmente vas a pensar en el grupo que está conformado por Hikari, etcétera, todos los de la película, mayormente. Pero los Eternals no son solamente ese grupo, ese es un grupo de Eternals, hay más Eternals. Y ya no me acuerdo bien cómo la historia de Beto, se iban a Saturno, etcétera, pero dentro de eso está Eros, que es hermano de Thanos, y Thanos. Y bueno, a diferencia de la versión de la película donde Thanos en realidad es solamente un extraterrestre, no habla mucho de la relación con Eros. Lo insinuaron en la secuela de Guardians of the Galaxy 3, me parece que fue, Beto. Creo que sí. Cuando aparece Harry Styles. Eros es Star Fox, por cierto, no sé si todo el mundo lo conoce como Eros. Creo que no han usado el nombre en el MCU, entonces probablemente no mucha gente. Que aquí habría que mencionar que son hermanos biológicos, pero ahí el tema es que la idea es que Thanos tiene un gen de Deviant. Eso es lo que hace que tenga una apariencia distinta. Entonces, Está corrompido por los Deviants, que son aquellos seres que combaten los Eternals en general. Sí, que es una cuestión ahí que aquí nos dicen que es genética, que es un tema que sí, siempre fue parte, es una creación de Jim Starlin, uh-huh. Y Starlin, uno de sus grandes temas filosóficos en mucho lo que hacía, sobre todo en sus cómics propios, era el del origen de la maldad, si la maldad nace o se hace, y él en la mayoría de sus historias optaba por la primera. Entonces, en este caso, el Thanos era un ejemplo perfecto, ¿no? Tenía genes que lo predisponían a ser malvado, a pesar de ser criado entre gente con otros valores morales. A diferencia de Jack Kirby, que te decía que se podía, sí, que podías combatir eso. Por eso tenía a Orion y a Mr. Miracle, para demostrarte que podía ser bueno de nacimiento o podía ser bueno por elección. Y que podías, siendo bueno, resistir la tentación de convertirte en alguien malo solo por el entorno en el que estás. Sí, por eso queremos a Jack Kirby. Sí, es una... Entre otras cosas. Digo, son posturas distintas, porque digo, realmente el problema es que en Marvel realmente creo que nunca tuvo espacio para explorarlo a fondo, pero quien puede echarle un vistazo a su Dreadstar, en Dreadstar sí plantea toda una clase de cuestiones filosóficas alrededor que son bastante interesantes y me hacen preguntarme qué hubiese pasado si hubiese tenido más libertad editorial en Marvel, porque tiene unas ideas interesantes. Entonces es explorarlas desde otro punto de vista. Y bueno, volviendo a Thanos, la gran diferencia de Thanos en el universo del MCU versus los cómics, o por lo menos como era en un origen, es que en el MCU es algo así como una encarnación de Malthus. Algo así. Chuta, Beto, hay que explicar quién es Malthus o no. Es un filósofo. ¿Para qué lo mencionaste antes? Sí. Bueno, es un filósofo que analizaba el crecimiento exponencial de la raza humana, que por cierto ya se está demostrando que no es tan así. Pero postulaba la idea de que la población crecía de manera exponencial, en tanto que la comida aumentaba de manera aritmética. Y por lo tanto iba a llegar un momento en el que los aumentos de producción de comida no iban a satisfacer la cantidad de personas que habitaban el planeta y que lamentablemente eso iba a generar caos, guerra, destrucción, muerte y destrucción. Thanos toma esa idea, o se la ponen al personaje cuando lo escriben, la idea de que el universo estaba dotado de demasiadas personas y como había tanta gente no podía... progresar debidamente la vida, se iba a extinguir por exceso de vida y por lo tanto había que aniquilar a la mitad de la población del universo. A lo que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no usan las joyas para duplicar los recursos? Que es una pregunta válida. No, es más fácil. Deshacemos de la mitad a la gente que está con su... Pero en fin, ese es el principio. En cambio... el Thanos de los cómics, en un origen, está obsesionado con la muerte y lo que quería era matar gente para impresionar a la muerte y demostrarle su amor y lograr este romance platónico se concretara. De todo eso era todo lo que quería, estaba que cortaba las winchas por estar con la muerte Thanos. Y para lograrlo quería aniquilar a la vida. Una forma de demostrar su amor en la muerte era matando gente. Entonces era, por eso hablaban del Mad Titan originalmente en los cómics, porque estaba loco, era un deseo completamente nacido de una obsesión malsana con una idea que por supuesto es un cómic, entonces tiene representación física, pero en fin. Que hay que aclarar que lo de Titan no es necesariamente porque le consideren un titán, sino porque es la palabra que utilizan para referir a los nativos en Titán, la luna de Saturno. Que es donde viven los Eternals. Algunos Eternals. Bueno, la parte en donde él nació. Sí. Así que eso, pero ya me perdí con la pregunta. ¿Qué cuál es la relación con los Eternals? Ya, aclarada, es eso. Sí. Nació. Es una vertiente de los Eternals específicamente, porque hay otros, creo que están en Urano, si no me falla la memoria, que están allá o estuvieron allá, ya no me acuerdo si están vivos o no, en la luna de Saturno, en Titán, la luna de Saturno. Sí, creo que sí. Que luego vemos cómo la destruyen en el MCU, ¿no? Pero por fin, entonces, Thanos es un Eternal con un gen regresivo, para que se entienda en términos prácticos. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? No quería poner los términos racistas de Tolkien y decir, es como los elfos y los orcos. Es lo mismo, pero se echó a perder. Sí. Por eso es negro. Eso es lo que dice Tolkien. Lo estoy resumiendo. Le quitas todos los adornos del académico universitario. Se me olvidó la palabra, Beto, pero hay una palabra que dice que expresa la idea de que tu ADN se puede modificar por tus experiencias en vida. Ajá. No me acuerdo cómo no es. Me acuerdo cuál es la palabra, pero es esa. Es básicamente eso. No, que no tengo idea si Tolkien sabía de eso en esa época. Me parece que no. No creo. Pero los orcos son elfos deformados. Tolkien pertenecía a la clase alta de la sociedad británica. No necesitaba saber eso para despreciar a la gente de piel oscura. Están echados a perder. Un Morlock. Es la misma idea. Sí, claro. En fin. Perdón, lo que sigue. JJ2049, ¿ah, hubo algún personaje que después de aparecer en el MCU se le haya esa personalidad, origen en su versión cómic, que les haya desagradado? En mi caso fue con Star-Lord. Que les haya dado personalidad, origen, a muchos, la gran mayoría, que me desagradó, no realmente. Quizás mi mayor pero hasta ahora sea que hayan dicho que Kamala no es inhumana, sino mutante. Sería lo único, pero no me molesta en mayor medida. Sí, a mí, a ver... Yo no sé a quién le desagrada Star-Lord, porque es como que no hubiese leído a Star-Lord antes. Que en realidad era tenía una personalidad bien poco definida. Sí. En la versión original de Claremont es un cretino. No, en la de Englehart. En la de Englehart también es un cretino. Bueno, él es el creador, lo crea como un cretino, si eso es lo crea como Star-Lord. Un cretino, lo que hace Claremont es decir que sí, es un cretino, pero miren, todo tiene una razón de ser y le da un origen y más oscuro que te dice, ¿por qué es como es? Abnett y Lanning lo hacen un poquito más empático y lo humanizan, y yo sí. Creo que de ahí es de donde se agarra Gon para construir y pues lo que hicieron ya más recientemente, se ve como una evolución de eso. Sí, porque el personaje desapareció por muchísimo tiempo, lo retoman para lo que acaba de mencionar Beto, Abnett y Lanning, ¿cómo se llama Beto? Annihilation. Y ahí es una especie de Han Solo un poquito más serio, básicamente. Y con la interpretación de la película, que es un Han Solo pero chistoso, la versión de los cómics se transforma en lo mismo. Porque al final es un mejor protagonista que el que tenían. O sea, el Star-Lord de Abnett y Lanning era un personaje de apoyo para el cómic de Annihilation, era un protagonista. Sí. Era el personaje que tenía el background para reunir un equipo y tratar de convencerlos de hacer lo correcto. Y era una evolución de lo que había hecho Claremont con él. Sí, es un cretino, pero hay una razón y en el fondo no es mala persona. No le quita lo cretino, pero no es mala persona. Abril construyeron sobre eso, Gon construyó sobre lo que era de la niña. Entonces se siente como una evolución, entonces a mí realmente no me molesta. Y era un personaje muy esotérico también, Por todos los temas cósmicos que puso allá en el jardín y después expandió Claremont, sí. Te creaban, ¿no?, toda una idea ahí de una cosmología extraña en el espacio. Sí, era como astrología, hippies, filosofía. Era como alguien que salió de la universidad en los 70 con muchas drogas. Depende de qué universidad, pero sí. De una universidad californiana, dijémoslo ahí. Probablemente. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿cuándo pasó ya nuestra de ser arquitecto a militar? Me parece que fue en la JLU. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, porque Jon Stewart prácticamente desapareció de los cómics después de Cosmic Odyssey, donde, o sea, no es que desapareció, porque tuvo también Mosaic. Pero Mosaic duró relativamente poco tiempo y tuvo unas apariciones esporádicas en la serie de Hal Jordan. Y eventualmente reaparece en Green Lantern Rebirth. Y en Green Lantern Rebirth, Geoff Johns, con su conocida sutileza, decide demostrar que cada uno de los Linternas Verdes es distinto. Entonces los constructos de cada Linterna Verde son distintos. Hal Jordan tiene ciertas características, bla, bla, bla. Y se demora en explicar que los de Jon Stewart eran los más complejos porque el tipo era arquitecto. Que esa es la historia original del personaje. Que de hecho ya se había establecido que era arquitecto en la etapa de Ron Mars. Que aparece también ahí como personaje de apoyo en la era. Me parece que en los cómics de Denny O'Neill ya lo habían mencionado. Es probable. pero de hecho es una de las razones por las que comparten ciertos intereses. Afinidad. Es el hecho de que a los dos les guste el dibujo. De distintas características, técnico, pero sí. Porque había cargado que Kyle diseñaba juguetes. Uh-huh. Entonces tenía que hacer planos y dibujos técnicos. Entonces los dos empiezan con algunas conversaciones en las que hablan de su trabajo. Entonces, pues sí, originalmente era un arquitecto. Después en el Redcon nos dijeron que era un marín, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, y en la JLU yo no recuerdo exactamente cuándo se habló de que era un ex marín, pero sí recuerdo que hay unos episodios que son, creo que contra Vandal Savage o contra Perdegaton, donde viajan en el tiempo y Jon Stewart queda atrapado en la Segunda Guerra Mundial en una versión alterna donde están ganando los nazis y termina, si no me falla la memoria, trabajando junto a Sergeant Rock. Y ahí pierde los poderes del anillo y tiene que recurrir a su entrenamiento como soldado. Entonces ahí se hace harto énfasis en que era un ex-marín. Sí, y que de hecho, si lo piensas bien, la versión animada de la JLU, desde el corte de cabello, sí, sí, ya nos podemos dar cuenta de este pasado militar. Entonces, sí, en algún momento por ahí algo hicieron, lo dijeron, decidieron integrarlo. Y creo que la versión es que estuvo en los Marines y servía como arquitecto dentro del cuerpo de Marines, ¿no? Esa parte no sé, Beto, pero ya ahí decidieron quedarse con esa parte. Y ya recuerdo algunos episodios, algunos cómics donde utiliza su anillo para crear un rifle con mira telescópica porque funciona como francotirador. ¿Qué? En fin, que me imagino que el interés de esto es porque se anunció ya el casting para la serie, sí, de la serie de Green Lantern. Que me está preocupando lo que está planeando James Gunn. Sí, encuentro muy viejo el casting, la idea de hacer una especie de Hal Jordan cincuentón. No tengo nada contra el actor, de hecho me cae muy bien. Eso es lo que digo, que eso es lo que me preocupa. No me preocupa que haga un Hal Jordan viejo, porque si tienes un Hal Jordan viejo, quiere decir que no va a ser el protagonista, va a ser el mentor, va a ser la voz de la razón. Pero el problema es que Kyle Chandler me cae bien, entonces, ¿por qué él como Hal Jordan? Sí, demasiado carisma para Hal Jordan. ¿Pretende hacer una versión de Hal Jordan que me caiga bien? Eso no está bien. No debería. ¿Y si le llega el diario de mañana y sale a corregir los problemas? ¿Qué te parece eso? No lo sé. El arma más poderosa del universo y el diario con demasiado poder en manos de una persona. En ese caso, mejor que sea Kyle Chandler y Jordan, que conoce. Ok. Esa, y que en el caso de... Esa es una serie de los 90, por si acaso, si alguien no sabe de qué estoy hablando. Sí, sí. Se nombra a Kyle Chandler, que más recientemente aparece en las películas del Monsterverso, como el papá de la niña obsesionada. ¿Y si decide entrenar a un equipo de fútbol de colegio, Beto? No me molesta. Ah, ok. No, digo, esa es la cosa, que el Chandler me cae muy bien. Entonces me conflictúa que un actor que me cae tan bien vaya a interpretar un personaje que me cae tan mal. Eso es lo que me conflictúa. Sí, tal vez te haga de alguna forma que te termine cayendo bien Hal Jordan y eso sería... Eso es lo que no quiero. Conflictivo. Sí, exactamente. Pero bueno, y el papel de Jon Stewart lo va a interpretar Aaron Pierre, un actor todavía mayormente desconocido, pero que es bastante bueno. Si tiene Netflix, por ahí échenle un vistazo a Rebel Ridge, un thriller criminal con poquitos de acción que es muy bueno. Y después de que lo vean van a estar de acuerdo en que es una gran elección para interpretar a Jon Stewart. Que por ahí, en una entrevista hace poco, James Gunn dijo que a este actor, a Aaron Pierre, y lo tenía considerado para ser este Warlock, antes de elegir a Will Poulter. Ok. Sigamos, Beto. ¿Qué más? Y después JJ2049. ¿Para ustedes cuándo consideran que fue la última vez que Batman estuvo en tendencia, pero por el hecho de contar con una buena historia arco? Jamás. Cuando está en tendencia es por otras cosas. Es porque alguien puso un desnudo en donde lo ponen como un superdotado físicamente. O porque alguien hizo una portada polémica. O porque está en una historia escandalosa. Entonces, las tendencias jamás tienen que ver con la calidad del material disponible. Jamás. Nunca. No ha pasado. Yo diría que la última vez que recuerdo que hubo harto entusiasmo con Batman, pero los resultados no fueron lo favorables, fue cuando se lanzó el All-Star Batman and Robin de Boy Wonder de Frank Miller con Jim Lee. Lo convierte en tendencia es que utilizan hashtags y campañas, trata de ser algo viral. Es como lo que pasó con... Ok, yo no lo tomé tan literalmente de que fuera una tendencia de Twitter, Beto. No, o sea, pero es que cuando dice tendencia, pues a qué más se puede referir. Tiene que ser a redes sociales. ¿En qué otra cosa va a ser tendencia? Que estuviese de moda, lo tomé de una manera no tan literal. Lo que es que estuvo de moda por una buena historia, pues fue en 1989. No sé, Beto, no estoy de acuerdo. Diría que ha tenido otras épocas bastante destacadas. ¿En las que se haya puesto de moda por eso? ¿Por una buena historia? Sí, el Batman de Zack Snyder con... O sea, Zack Snyder, de Scott Snyder con Greg Capullo en el relanzamiento después de los New 52. ¿Y eso te parece que haya sido tendencia fuera del core de lectores de DC? Sí, se transformó en la serie más vendida del momento. ¿Dentro de DC? No. Bueno, en el medio, pero en el medio comiquero, pero ahí eso que no convierte en tendencia. Bueno, por eso a eso me refiero, tendencia de buena historia. O sea, si me dices que se empezó a hablar en Twitter de una historia de Batman... ¿Cuál es el cómic más vendido en los cómics? En ese caso no puedes hablar de que no ha estado en tendencia, porque desde hace 40 años ese es un lugar que se pelean los X-Men, Batman y Spider-Man. Uh-huh. Cíclicamente, lo alternan, entonces... No sé si eso baste para ser tendencia. Más bien te preocupa cuando, ok, ¿por qué hace tanto que no veo uno de estos tres títulos allá arriba? Pero no son tendencias, están ahí todo el tiempo. Bueno, hablando de historias de Batman, bueno, serían tendencias más reducidas, pero tal vez el primer arco de Chip Zdarsky con el robot, ya se me olvidó, Failsafe. Pero, insisto, ¿eso fue tendencia dónde? Dentro del pequeño ámbito de los cómics, Beto. Es todo lo que puedo aspirar a responder, Beto. Porque lo otro sería Batman, y ya cuando estuvo en tendencia Batman, probablemente con... O sea, no probablemente. Todas las películas de Nolan y particularmente el Dark Knight. Sí, un poco la película de Reeves. Sí. Pero digo, con Nolan sí hubo una intención muy marcada en el marketing, sobre todo para Dark Knight, de crear campañas virales con las revelaciones del Joker y las páginas web y demás, que ahí te das cuenta que tan mal están también en ese aspecto actualmente en Warner, cuando decidieron que querían hacer una campaña similar para The Penguin, pero en lugar de ponerlas allá afuera y dejar que sean virales, te la mandaban por correo. O sea, uy, sí, mira, dale clic aquí, ya oíste lo que yo podía. Sí, claro, esto se va a hacer viral si se lo mandas por correo a todas las que están suscritas a Max. Ok, Beto, gran idea. ¿Qué más? Después dice Abraham Ramírez, se presentó la primera imagen de Crypto, ¿les gusta ese personaje? ¿Hay alguna historia relevante o que recomienden del mismo? Yo solo recuerdo su aparición en ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Es que es la mascota de Superman, ¿qué tan relevante quiere que sea? El último cómic de Crypto que recuerdo que es muy emotivo y probablemente te guste si lo agarres, es un... no recuerdo el número, creo que fue de Action Comics, escrito por... Mira, el arte era de Leonard Kirk y el guion era de Kurt Busiek, que es una historia que dejaron de estas, ¿cómo se llama? De inventario, que lanzaron cuando tuvieron un atraso en la serie de Action Comics y que fue bien, bien alabada. Pero más allá de eso, no sé. Es que, pues es un personaje que viene de la Edad de Plata. Sí. Y muchas veces depende de qué tanto uso tengas por los perros, que disfrutes apariciones o no. Entonces, por ahí Gon, el día que anunció que iba a salir, que de hecho ya lo había filtrado un par de semanas antes Mark Waid. Creo que Mark Waid decía que le gustaba mucho la forma en la que estaban moldeando el nuevo universo de DC y cómo estaban haciendo un Superman que era más parecido al que los lectores de cómics conocíamos. Y en medio de la entrevista, así de la nada, dice: por amor de Dios, tiene un perro con poderes. Y yo creo que todo el mundo fue así como que: ¿en serio? ¿Va a salir Crypto en la película? Y pues todo el mundo dijo: creo que a Waid se les haya algo que no debe haber dicho. Y ya salió Jameson a decir que adoptó un perro de la calle, así de que lo encontró, le gustó, lo llevó a que lo limpiaran, lo vacunaran, lo estaba cuidando, y el problema que fue con el que el perro se adaptara, un perro de calle, no, nunca había tenido trato con humanos, a que se adaptara a vivir con humanos, y dice que un día que llegó y encontró muchas cosas destrozadas en su casa, dice que incluso se comió una de sus computadoras, dice, pensé, ¿se imaginan si este perro tuviera superpoderes? Y si fue a empezar, empecé a jugar con la idea y decidí ir a Crypto en la historia. Entonces, habrá que ver qué es lo que hace con el personaje, pero yo creo que puede ir bien. Insisto, hay unas historias que pueden ser emotivas. Si estás pensando de alguna forma con el personaje, por ejemplo, cuando hicieron lo del universo de bolsillo, Oh, no, Beto. No te acordabas de esa, ¿verdad? ¿Te pareció emotiva la de Busiek? Ahora dime que no te hizo chillar lo que hizo John Byrne. Sí, la verdad es que sí. Entonces, hay buenas historias. Y en ocasiones dependen de qué tanto te gustan los perros. Pero sí es un personaje mayormente de soporte. Pero que el hecho de que tengas un Superman con una mascota habla mucho de lo que quieras hacer con el personaje. Y me demuestra una vez más lo tóxico que puede ser el fandom de superhéroes. Porque se da a conocer esto y primero empiezan a aparecer quejas por el casting del perro. O sea, ¿de veras? ¿Tan patética es tu vida que te vas a quejar de que el perro que pusieron en la película no es como tú te lo imaginabas? Y la otra, que empezaron también muchas publicaciones, mayormente los Snyder Bros, diciendo que se confirmaba lo que más temían. James Gunn está haciendo una película que van a poder entrar a ver los niños. Sí, de aquí. Pues bueno, ahí está, pero a mí me agrada la idea. El perro, pues en realidad se puede ver la primera imagen, pero lo vemos de espaldas. Están él y Superman aparentemente sentados en la luna o en algún asteroide viendo la Tierra. Entonces la imagen no te dice mucho. Rick Leonardi, Beto, no Leonard Kirk. Ok. Y es Superman 712. Pero, pues, ya. Sí, no sé qué parte. Según yo es en Action Comics, donde pasa lo que mencionaba de Crypto en el Hombre de Bolsillo. Sí. Sí, la trilogía del universo de Bolsillo. Superboy, que en los tomos. Es un número de Action, que están como, uno de Superman Man of Steel, y uno de Adventures. En la colección en tomos, que son 9 tomos, que se llaman Man of Steel, está en el tomo 4. Okay. Que es la historia con la Legión de Superhéroes, el universo de Bolsillo, el Time Trapper, y es donde aparecen Superman y Superboy. Crypto es la mascota y de Superboy. Y Supergirl, que después descubrimos que es la que después se convierte en Mate y se convierte en la Supergirl oficial. Sí, pero ya es una historia bastante enredada, pero es de la etapa en la que estaba John Byrne a cargo de los títulos de Superman, y lo que hace con Krypto básicamente es hallar el modo de sacar a Krypto de la continuidad de una forma emotiva, y insisto, si no lloras con esa historia, no tienes corazón. Bueno, sí tengo corazón, Beto. Yo también, para los que lo dudan. Sí, la de ¿Qué pasó con el hombre del mañana? También es buena esa aparición. Pero esa historia es muy triste. A mí, la verdad, creo que es una buena historia, pero no me gusta tanto. Porque justamente lo que estaba haciendo Alan Moore era, para fines prácticos, en lo que me concierne, esta es la última historia de Superman. Lo que hagan después no me importa, y sí le dio un final, pues, que resulta emotivo, sentimental y nostálgico, mayormente triste. Pero es un inglés que vive en un lugar en el que casi no sale el sol. No puede echárselo a cara. Sí, no dije que era una mala historia, dije que no me gusta tanto. Me gusta mucho más para el hombre que lo tenía todo. Ok. El mismo Abraham dice, siguiendo con el tema, ¿hay alguna otra mascota en superhéroes que consideren importante? Recuerdo haber visto al batiperro que estaba entrenado para ponerse su máscara y todo. Bueno, es lo de que estaba entrenado era nada más en la Edad de Plata. El resto del tiempo que ha aparecido ha sido un poquito más... No diría que más en serio, pero creo que no al punto de decir, sí, el perro se puede poner solo su antifaz. No, es más bien un perro, nada más, ni siquiera es como mascota inteligente, porque hubo una época en que sí era una mascota súper inteligente. Y lo que importante es, pues no sé si alguna mascota iba a ser importante para alguien más que para su dueño o para quienes gustan los animales, pero pues hay un montón de mascotas, tanto en Marvel como en DC, ¿no? Y digo, pues ya la importancia que le quieras dar, pues dependerá de muchas cosas, pero generalmente todas ellas tienen alguna historia que vale la pena. Por ejemplo, dice que sobre la otra que se le ocurre, que no me diga que no conoce a la Bativaca. Yes. Sí, la mascota de Damian. Bueno, y Marvel sacó un par de miniseries de las super mascotas, Beto, que creo que el líder era Lockjaw. Uh-huh. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el título de la serie. Era... The Legend of Super Pets. No era Super Pets, me parece. No estoy seguro, eso sí. Bueno, pero estaba Lockjaw, estaba el dragón de Kitty Pryde. Lockheed. Sí, y bueno, había varios más. Bueno, y DC también tenía su super mascota, que estaban ahí... Beppo, Streaky, exacto, Comet, que es el unicornio de Supergirl, que también no es unicornio cuando quiere. Eso ya es con Peter David. Antes de eso siempre fue unicornio. Pero, hay una historia anterior a Peter David que también... Ya sé, una mascota que sí. ¿Cuál? En Quantum and Goody, la cabra. Ah, ok. Y si nunca he leído Quantum and Goody, ustedes se lo pierden. ¿Y Titano cuenta como mascota, Beto? No sé. No creo. Ok. Si cuentas a Titano como mascota, probablemente también tendrías que... Incluir al gorila, ¿verdad? Por ejemplo. Puede ser. Incluso a la ultrahumanidad. Tenía más en categoría de mascotas. No, ahí sí no creo. Después son más de que el de... ¿A Messi es mala? Ulala, no. Ok. Sí, bueno, creo que con eso estamos, Beto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Después, Mil Ángel C. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué buen programa tienen? Gracias, gracias. Hablando de matimascotas, ¿qué nos pueden decir del batiduende? No sé si el batiduende cuente como mascota. No, no cuenta como es mascota. Es mascota, pero no en el sentido de animal, ¿no? Sino en el mismo sentido que es una precarrera, la mascota del día. En el mismo sentido que si tienes un amigo muy inútil y tienes que cuidarlo todo el tiempo, podría ser una mascota, tal vez, pero no, pero eso sería un poco ofensivo. Es una percar. Ya, ok. Pet Avengers se llama los de Marvel, Beto. Ya, ok. Si era Redwing, Sabu, Lockheed, Froctor, Miss Lion, Lockjaw y Herbol. Herbol no sé de dónde es, Beto. No me suena. Es un gato. ¿Qué es? Es un gato, pero no sé de dónde. ¿Cómo es que se llama? Herbol. Bola de pelos. No se me ocurre dónde podía ser. Ok. Porque el Flerken de Captain Marvel tenía otro nombre antes, pero no era él, ¿o sí? No, esto me parece que es antes de los... ¿Los Flerken son del universo Marvel o los crearon para la película? No, son del universo Marvel. Sí existen los cómics. O sea, ya sabemos que era un Flerken. Yo cuando apareció el gato en el póster dije, oh, por Dios, va a haber un Flerken. Ok. Lo estoy buscando, Beto, lo estoy buscando. Pero volvamos a la otra pregunta por el momento. Bueno, pues el Batiduende pues fue algo así como hacer la versión de Mr. Mick para Batman. Sí. De hecho, después en un retcon nos dijeron que los dos provenían de la misma dimensión. Entonces lo que en inglés llaman un imp, un duende, que pues mayormente estaba ahí para hacer travesuras. Es obviamente una creación de la Edad de Plata, que si no mal recuerdo es creación de Bill Finger, pero no estoy seguro quién haya sido el artista por la época. Se me ocurre que haya sido Sheldon Moldoff, y si no fue él, pues fue Dick Sprang, aunque me inclino más por la primera opción. Es un personaje creado quizás los años finales de la década de los 50, cuando todavía no tenían mucha idea de qué hacer con el personaje de Batman. Y que durante mucho tiempo fue retirado de los cómics cuando Julius Schwartz decidió que su Batman había alcanzado niveles muy ridículos y también decidió hacerse de Alfred y demás. Batman fue otra de las víctimas de eso y no volvió a aparecer, según yo, hasta que apareció Stresworth de Legends of the Batmite, en donde nos dio una versión nueva del personaje, pero pues no sé qué más podemos decir. Pues eso es un duende proveniente de la quinta dimensión. Sí, es un poco parecido al marciano de los Picapiedras, porque tampoco era un antagonista Gazú. de Gazú se llamaba Superman, y no era marciano. Como era el caso de Mr. Mystic Picklick, era más bien un super fan de Batman. A diferencia de Mr. Mystic, que aparecía para atormentar a Superman, en realidad cada vez que aparecía el Batman lo que estaba haciendo era tratar de ayudarlo porque lo admiraba mucho. Claro. El hecho de no entender cómo funcionaba la Tierra y demás era lo que hacía que causara más problemas de los que iba a resolver, sí. Pero esa era la intención original. Como la expresión que hay por acá en Chile, que dice, no me ayude, compadre, que es básicamente cuando las ayudas de las personas te generan más problemas. Sí, acá se usa también esa, pero tenemos otra quizás más apta, que es mucho ayuda el que no estorba. Ok. Mira, sale que Herbol es mascota de Speedball. Ok. Ah, cierto, tenía un gato, pero eso ya fue después de los New Warriors. Así que de ahí viene. Ya. Sí, eso fue ya hacia la parte final de la serie de los New Warriors o después de ello directamente, pero en fin. Las miniseries de los Pet Avengers son bastante entretenidas, por cierto, por si las quieres leer. Y también hay una miniserie de Lockjaw solo. Ah. También es bastante. Que esa la escribe. Ay, no me acuerdo. Era alguno de los autores que hacía cómics de humor. Chris Leopoldos. Probablemente Matt Kibblesmith, probablemente. Y el arte es de Carlos Fabián Villa, el actual dibujante de los Avengers. Ok. En fin, pasando a que sigue, Arturo López, ¿qué opinan del regreso de Vertigo a DC? Pues yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no? Salvo que algo muy raro pasara, lo iban a dejar morir. Ahora habrá que ver qué es lo que piensan hacer con el sello, porque habría que recordar que desapareció como consecuencia de muchas decisiones que habían tomado, que era reintegrar a todos los personajes del universo DC que habían mudado a Vertigo, era regresarlos al universo regular de DC. Era la idea también de priorizar el publicar material creado por la editorial, y también el tema de que el trato que le ofrecían a los autores. ¿Qué palabra dijiste, Beto? ¿Inventaste una palabra? ¿Cómo dijiste? No te entendí. ¿Priorizar? ¿Cuál de...? sí, es priorizar, perdón. Okay. Sí, se me fue una sílaba. Era priorizar las historias con personajes propiedad de la editorial, más allá que material de autor, lo que hizo que el sello se volviera bastante menos atractivo para los autores. Cuando había algunas excepciones, el trato que ofrecían para que los autores publicaran a través del sello, pues sí era así como de que era tan poco atractivo que preferían ir a firmar tratos desventajosos en Oni, no en IDW, que publicar en Vértigo. Entonces habrá que ver qué es lo que piensan hacer con el sello. Por lo pronto, para mí empieza mal, porque va a tener un par de cómics de James Tynion de Ford como lo primero, que se anuncia aparentemente a mitad de la serie actual, que es The Knights of IDC. Por ahí van a empezar a poner el sello de Vértigo, y la primera colección que va a aparecer con el logotipo, que ya es otra vez el logotipo compuesto con el bullet de DC más el logo de Vértigo, va a ser las reimpresiones del TP de Nice House by the Lake. Entonces así es como parte el título, lo que me hace pensar que probablemente no va a haber mucho material de autor. Van a tener historias que no tengan que ver con los superhéroes de DC, porque a mí me preguntó por ahí cuando compartí la noticia en Twitter, me preguntó por allá Tío Koi, que si eso significa que iba a desaparecer DC Black Label. Yo le dije que no creía, porque no me imaginaba que fueran a poner cosas como el Superman Atomic Age, el Batman Dark Age, el Batman Damned, cosas por el estilo en Vértigo. Y después él me mandó una captura de un post de Chris Conroy, que va a ser el editor de ambos sellos, en el que dice que DC Black Label va a tener historias de personajes de DCU, y mientras que Vértigo va a tener otra clase de historias, incluyendo cómics de autor, que, insisto, cómics propiedad de autor, si no mejoran el trato que tenían, veo muy difícil que puedan atraer autores de cierto renombre. Sí, yo imagino yo espero, la verdad, no sé, que ya hayan conversado con un par de autores a la hora de hacer este anuncio, ¿no? No tiene mucho sentido hacer el anuncio y esperar y esperar y esperar a ver que se concreta algún proyecto. Probablemente ya conversaron con algunas personas y vamos a empezar a ver nuevos proyectos en los próximos meses. De otra forma, yo hubiese esperado un tiempo más para hacer el anuncio. Sí, pero siendo el caso, no me extrañaría que las primeras series de autor que vayas a ver estén escritas por Zack Snyder, por Geoff Johns, por Tom King, James Tynion. No tengo ninguna duda de que iban a haber cómics de Tom King ahí, Beto. Probablemente sea el mejor lugar para estupideces como esta que estaba haciendo con Jim Mattarian. No, creo que el mejor lugar, o sea, es seguir ensuciando la memoria de un sello que alguna vez fue muy bueno, poner material de ese cerdo infeliz. Pero bueno, Beto, tratemos de moderar nuestra animosidad hacia Tom King. No he usado palabras altisonantes. He hecho lo posible por expresar mi desprecio sin recurrir al lenguaje soez. Bueno. Tal vez usamos conjuntos soez de palabras, no soeces. He logrado el efecto de soecidad sin recurrir a términos. Lo cual no es fácil, ¿sabes? Y requiere autocontrol. No sé qué tanto autocontrol, pero en fin, Beto. El punto es que me parece que puede ser que ande. Imagino que la idea es darle un uso concreto al sello, tal vez para algún tipo de historias que no empatan bien con lo que están haciendo en el sello Black Label, no sé. Vamos a ver qué pasa. En definitiva, Beto, recuerda que Bill Willingham, que también está en tu conjunto universo de gente despreciable... ¿Willingham? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Bill Willingham? ¿No? ¿No? Bueno. No, para nada. ¿Tú estuvo cuántos años publicando en Vértigo, Beto? Pues todo el tiempo que duró Fables, unos 10 años, 12. Ok. No, 12, ¿no? Tú como 20. No, o sea, digo Fables específicamente. Sí. Lo que pasa es que hubo una interrupción. Fueron como 10 o una pausa como de 3 o 4 y luego un par de años más. No, sacó como 200 el número Fables. 150 y después 20 más, si no mal recuerdo. Ok. Ahí son por lo menos 12, 16 años, algo así. Más cercano a 15 que a 20. Ok. Redondeo, Esteban, redondeo. Ok, está bien. Bueno, en fin. Vamos a ver qué se publica. Me parece qué es lo que se publica. Me parece que es una buena idea en principio. Vamos a ver la ejecución. Supongo que junto con la gente que no te gusta llegará gente que sí nos puede agradar. Se me ocurre que Jeff Lemire es un nombre que van a buscar. Sí, Chris Cornell es un buen editor y solamente tiene relación con muchos autores, entonces más bien va a ser ver el trato que les ofrece, que sea algo más atractivo, creo que pueden obtener en Image, por ejemplo, en el caso de autores de cierto nombre, creo que sería muy importante, y te apuesto a que tiene sueños húmedos con convencer a Brubaker y Phillips de que hagan algo para él, pero no hay forma de que iguale lo que les ofrece Image, que aparte tiene un contrato ahí de largo plazo porque están muy a gusto allá, y lo mismo pasa con muchos otros autores. Entonces yo creo que ese va a ser el gran reto. Hay algunos nombres que tal vez lo único que los pueda atraer es la posibilidad de trabajar con algún personaje que por algún motivo les interese trabajar, pero habría que ver qué tan abiertos están a dejar que se utilicen personajes de la compañía. O sea, queda claro que los superhéroes van a Black Label, los personajes de horror, pero o sea, si hubo la intención de que Constantine era parte del DCU y nada más de la versión de Vértigo, si tienes a él y a Swamp Thing clavados en el DCU y no ha cambiado la política de que son parte del DCU, ¿qué otros personajes tienes para usar en Vértigo? Ese es un bloqueo mental que ya deben haber más o menos superado, porque de hecho ya están haciendo cómics de Black Label que no están en la continuidad junto con personajes, con historias de los mismos personajes que sí están en continuidad. Entonces llevar eso a usar al personaje en el DCU y en Vértigo, bueno, creo que no hay mucha distancia. Sería el primer paso, mover a Swamp Thing y a Constantine de vuelta a Vértigo y dejar que haya la oportunidad de hacer historias más oscuras, que a pesar de las limitaciones, pues ya vimos que por ahí ha habido algunas historias de Constantine que sí retomaban mucho de la esencia de lo que eran. Puedes tener un Constantine con endulzante artificial y un Constantine con bilis. Puedes tener a los dos, no hay problema. Si, no sé si puedes tener a los dos. Porque en realidad no tiene endulzante artificial el Spurrier. Lo único que tiene es que se aseguraron de decirle: no puedes poner desnudos, no puedes poner drogas, tiene que fumar menos. Entonces, tiene que fumar cigarros de dulce. No han llegado a ese punto. O sea, nada más fue: no pongas drogas, no pongas desnudos, no pongas groserías. Entonces, no hay un endulzante porque sigue siendo el mismo personaje cínico, porque básicamente es pensar, ok, si de repente los cómics de Vértigo tuvieran el sello del Comic Code Authority, ¿qué haría con ellos? Pero por allá todavía se venden esos dulces con forma de cigarro, o ya no, deben estar prohibidos por ahí. En Estados Unidos no sé, acá en México los consigues, pero no es tan sencillo, tienes que ir a tiendas especializadas, lo que llamamos depósitos de dulces. Y no tiene una marca específica, pero sí puedes comprarte de cigarros de chocolate, que de niño me encantaban, ¿eh? Sí, yo recuerdo también que me gustaban, eran como dulces de anís con forma de cigarro. No, acá eran tal cual cigarros de chocolate. Ah, ok, no. Eran tubitos de chocolate envueltos en papel arroz. No, para nada. Eran otros dulces acá, pero misma idea. Y si sabía anís de entrada y sin haberlos probado, digo, guácala. Sí, bueno. Es un tipo de dulce anís, que ya no... Del anís como la planta y el aceite esencial que extraen de ella, y no el término que utilizamos de forma eufemista como reemplazo de otra cosa. No voy a preguntar qué, Beto. No, yo creo que no tienes ni que preguntarlo, pero sé que en este momento dos o tres de nuestros escuchas con mente más cochambrosa lo pensaron. Sí, si sabía anís, también a mí me da asco. Ok. En fin, creo que con eso estamos llegando al final de este programa, ya nos estamos descarrilando demasiado, así que creo que el sueño ya está haciendo su efecto en mí, por lo menos. Ya se hizo bastante largo, entonces nada más nos quedaron pendientes, acabamos de hecho con las preguntas de Discord, de que avanzamos bastante, nos quedan pendientes nada más un puñado de preguntas de Gaider en Twitter, pero pues de todos modos ya sabemos que Gaider no está contento con todo el tiempo que le damos, entonces que se espere otra semana. Lo siento, Gaider, pero ya estamos rondando las 2 horas y esta es mala forma de volver a la actividad regular. Y también tenemos que grabar el especial este fin de semana, así que va a estar un poco agitado para cumplir los compromisos. Sí. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Si desean unirse a nuestro Patreon y colaborar como nuestros queridos patrocinadores con dinero para nosotros, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde accederán a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, a nuestro ya bastante extenso repertorio de especiales mensuales. Donde, ¿a quién le dedicamos el último especial, Beto? Ya ni me acuerdo. A Caped Crusader, la serie animada de Batman que estrenó en Amazon Prime Video hace par de meses. Sí, que lo estuve editando ahí a última hora y no cumplí con Chile, pero cumplí con México. Y bueno, hay. Mira, si no tenemos patrocinadores en Chile, estamos del otro lado porque cumpliste con toda la gente que pega. Es verdad, Beto, gracias. Así que eso, tenemos todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden buscar en Twitterx, nos pueden buscar en Blue Sky, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y pues estoy todavía en Twitter, por lo menos por algunas semanas más, como Albion2112, con ese mismo nick me encuentran en Blue Sky. Y aparte de eso tengo un blog que encuentran en lograrlasdeseadas.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficionado, ficionado con X. Y además de eso, pues soy colaborador semirregular del irregular podcast Comicase y también colaboro de forma más o menos frecuente con nuestro amigo actor McCoy en su podcast de Archivos Temporales, que en las semanas anteriores hemos dedicado a unos temas que tenían que ver con cómics llevados a la pantalla, y se supone que la próxima semana volveré a grabar con él, pero todavía no sé de qué. Así es, Bueno, ya grabaste les el estaré informando. de Alien y Alien Romulus. Y hace poco Ajá, eso fue. aparecieron los episodios de Depredador, Superman 1 y Superman 2. Y eso recuerdo de momento. De Depredador, según yo, fue nada más que republicó un episodio Ah, antiguo. ok. Que fue con Spider-Games, creo que. Y con Skywaco sacó los números de los episodios de Superman. Es acá en el círculo de amigos, a Guaco se le conoce como el superfan. Entonces era lógico y de esperar que ese fuera el caso. Sí, yo no tendría un brazalete de escudos de tinta en mi brazo, Beto, así que con eso me gana, pero muchas veces, Una manga. sí. Es una manga entera, ¿no? No eso. Y no es un tatuaje que tiene de Superman, así es de aquí. Sí. Tiene más tatuajes de Superman que Fabio y Shaquille O'Neal combinados. Ok, excelente. Y le podemos aventar a Bon Jovi a la mezcla igual. No lo suman. Muy bien. Son los famosos que sé que tienen tatuajes de Superman. Entonces, no me culpan por usar esos nombres en específico. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Every time I'm with it.